Un abrazo. Muy bien. Muy bien. No me gusta lavar los platos. No. A nadie le gusta lavar los platos. Tiene que ser al revés, el que llega último. Ah, estaba bien. Entonces ahí hay una competencia. Sí, para ver quién llega primero. Claro. Él nunca pensó que llegara. De la mañana a nadie le gusta. No llegaba nadie. Hace 3 años no va nadie a la casa. Yo puedo hacer todo lo demás. O sea, secar los platos, guardarlos, limpiar la cocina. Tipo, toda esa situación no me molesta. El lavado de platos me enoja. Es que es asqueroso. A mí no me gusta colgar. ¿No te gusta colgar la ropa? Colgar. No me gusta nada. Para mí, si todo se hace con amor, es mucho más fácil. Ah, ya empezó otra vez. Se empieza a aplaudir. Qué vergüenza me da. Es como que agarra del cielo, transmuta en el cuerpo. Bueno, parece que tener sentimientos está pasado de moda. Es lo más rolón que tenemos. Lo más rolón que tenemos. Rolito. A mí, yo prefiero colgar la ropa que doblarla cuando la saco del tender. No hay que doblarla. Y aparte hay que sacudirla por si tuvo arañitas. Prenda por prenda, sacudir. Prenda, porque después... ¿Qué arañita? ¿Qué están hablando? Hay arañitas en la soga. ¿Dónde vivís? ¿En el bosque? ¿Vivís en Villa Crespo? Mirá, las sogas de la noche a la mañana arman... Pero si tengo tender, directamente tender. Yo tengo un tender en un departamento, no hay arañita. Claro, eso, yo tengo tender. Claro, no, si lo colgás al aire libre... Se va a seguir a la mierda, mirá la cara. Estoy escuchando sinceramente. No, él le reapasiona todo lo que se... Punto caramelo, mañana. Mañana viene Harry Salva Rey. ¡Ey! ¡Vamos! Muy bien. Estaba bien contento Harry por venir mañana a Punto Caramelo. Nosotras muy contentas también, así que les esperamos a las 10 de la mañana. Mañana a las 10, Punto Caramelo, el lunes a las 4, vuelta y media. Y ahora se quedan con Olvídate de Todo, Diego Poggi, Anaís Castro. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que necesita dejar la puerta abierta cuando va al baño. Quizás sea una buena idea verlo con un psicólogo. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. No. ¡Ay, no! ¡Tremendo! ¡Que te la haga ChatGPT! No le digas, eso tiene que ser la tarea, tiene que aprender a hacer su tarea. ¡Hola, Anaís Castro! ¡Hola, Diego Poggi! ¡Feliz Viernes de Paz! ¡Feliz Viernes Santo! ¡Mi amor, Viernes Santo! Todavía no subí mi foto con Santo Biasetti, que la subo Santo, todos los años desde hace 6 años. Subo siempre Santo, mi foto con Santo Biasetti. Santo, Santo. ¿Estás bien? ¿Cómo te trata la vida? Bien. Estoy comiendo. viendo cómo me trata. Estoy un poco cansada hoy. Ay, sí, estamos todos medio cansados, amigos. Unas ganas de vacaciones, todo, ¿no? Mal. Es que marzo te hace mierda. Por eso... Marzo te hace mierda. Hoy, bueno, igual hoy es la despedida absoluta de mis prenditas de verano. Tengo una remera con traguitos. Ah, mirá. Tengo traguitos. Un ápero, una margarita. Claro. Muy bien. Una caipi y mi collarcito de caracolitos, porque entiendo que ya la semana que viene se frío. Ya está, fresquito. Entonces hoy fresquito. Hay que despedirlo. Hoy hay que despedir la locura esta que vivimos. Se supone que hemos despedido el calor hace ya un mes. No pasó. Ahora sí. Ahora se va. Ahora sí, amigos. Un rato hablamos con Bianco. Estamos en vivo, amigos. Es viernes 3 de abril, 7 de la tarde, 9 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Besos para toda la gente que está laburando, que le tiene que poner el pecho al feriado. Yo salí a caminar hoy acá por el barrio, por Palermo, y la verdad que estaba casi todo abierto. Todo lo que es gastronómico estaba abierto. Sí, obvio, porque es que era un gran día para salir a comer. Tal cual, viste, aparte de otras cositas. Che, estoy viendo, está medio complicado, Corrientes. Desde, a ver, esto que es Callao... Bueno, hasta el bajo, amigos, hasta Puerto Madero, está todo en rojo, me está mostrando por acá. Se ve que, bueno, obviamente casi hay poquitas manos y mucha gente caminando. Pueyrredón, amigos, entre Corrientes y Córdoba también. A ver, me voy un poco más lejos, estoy viendo Waze, a ver qué onda. Que pasó por la calle. Si quieres ser nuestros ojos en la calle, nos puedes llamar al 4775-6688 o nos puedes mandar mensajitos al 1168611043 y nos cuentas qué tal la calle. Y además, por supuesto, si te quieres olvidar de algo, este es el espacio como y este siempre. Es el momento. Choque en General Paz, altura de estación Miguelete, en el 7 y medio, sentido Riachuelo. Hace un rato un motociclista caído, herido, carril lento obstruido. También en Superi Monroe, colisión de una ambulancia privada con una empresa y un auto. Y a ver qué tenemos por acá. Córdoba y Federico Lagrosse, una mujer fue atropellada por un colectivo de la línea 39. Uy, tremendo. Hace un rato, nada más. Uf. A ver, hola, ¿de qué se quieren olvidar? Yo lo que me quiero olvidar es que yo estoy haciendo una marioneta hoy. Y cuando junté la cabeza de la marioneta en el cuerpo, me di cuenta que era muy chica. Eso me quiero olvidar. Oh, no, mi cielito. Hay te mucho... quedó medio defo. No. Oh. Hay mucho Olvi Kids hoy. Olvidándose de, claro, olvidándose de la tarea. Igual yo te digo una cosa, hay que ser malo como profe para mandar tareas heavy. En Semana Santa, en vacaciones de invierno, déjalos en paz. Déjalo tranquilo, déjalos en paz. Se levantan a las 7 de la mañana para aprenderse la tabla del 4 y tú andas mandando a hacer marionetas en Semana Santa. Que encima, Dios mío. No la tienen que hacer los pibes, la tienen que hacer los papás. El papá el domingo a la noche haciendo la marioneta al pibe. Claro. Saben que estoy muy fanático de un streaming, los tenemos que invitar acá. ¿Quién? Son unos genios. Me hice fanático de un streaming, no de Luz, no de Olga, por Olga. Me hice fanático de Está Bueno Che, que es un streaming de perros marionetas. ¡Ah! Me parece espectacular. Los empecé a seguir cuando tenían 40.000 seguidores. Ayer llegaron a los 400.000. ¡Tremendo! Son unos genios. Son marionetas, no, son perros. Buenísimo. Y hablan de los temas que se hablan en cualquier streaming, pero. Pero con marionetas. No, desde la visión de perros. Entonces reacciona a videos de perros. A tecnología, viste que ahora, por ejemplo, te ponen el bebedero que te mandás por Wi-Fi. Que puedes... ¿Qué es esto? Claro, es muy bueno. Son perros. No, son me encanta cuando la gente de verdad cranea cosas creativas y distintas. Hay que invitarlos. Sí, los tenemos que invitar. Aparte, sí. Es como el revival de Caroso y Narizota, amigos, que eran unos títeres muy unos muñecos muy buenos. ¡Oh, los Muppets! Mano. De los Muppets, qué lindo. Bueno, amigos, 1168611043 y 4775-6688. Ah, tengo algo para contarle a Walter. ¿Qué pasó? Hay una canción, creo que es de ABBA, que es Remedy, ¿puede ser? Que para mí dice ChatGPT. Que la tenemos que. Ah, Tragedy, ¿no? Tragedy de los VGs. Remedy, ah, ok. De ABBA. De cualquier cosa. Pero el otro día la escuché y dije... ¡ChatGPT! La tenemos que usar para cuando hablemos de ChatGPT. Está bien, me gusta. Perdón que lo diga ahora en el medio del programa. ¡ChatGPT! ¡ChatGPT! Para tenerla. ¡Qué temor! Hoy tenemos Olvidafter. Hoy tenemos Olvidafter, es verdad. ¿El Viernes Santo sale Olvidafter con canciones de misa? Sí. Vamos con Dulce Doncella, ¿eh? Me gusta. Estamos de fiesta con Jesús. También. Al cielo queremos ir. En un rato, Dulce Doncella es un temón, amigo. Lo podemos remixar en vivo. Me gusta. Como el Padre Guillermo. El Padre Guillermo que viene ahora, creo que sea en abril o en mayo. Sí, ahora que es el padre portugués que viene a Argentina, va a dar un show, él es DJ, sí. Y va a dar un show en Plaza de Mayo. Ahí al lado de la catedral. En honor ahora el Papa Francisco. Con música electrónica. Es un cura que pone música electrónica. Pero la música electrónica son todas alabanzas. Ok. O sea, es todo tiene. Claro. Chicos, es tremendo lo que hace. Protégeme, Señor, con tu espíritu. El padre Guillermo la rompe. Chicos, las hostias, las que no están bendecidas, con dulce de leche van como piña. Se llaman obleas. ¿Qué? Obleas. ¿Obleas? Claro. Ah, si no están bendecidas. Si no están bendecidas, son obleas. Claro. En Venezuela, en la playa, te las venden con arequipe, dulce de leche. ¿En serio? Claro. Ah, yo pensé que había descubierto algo. En Venezuela es popular. No, mirá, por una vez con el colegio. Pero son grandes. Sí, fuimos a el convento de las monjas que hacían las hostias acá para toda la capital, el Gran Buenos Aires. Claro, ay, qué rico oblea. Me dieron una bolsa gigante. Te dijeron cómo estás de los de la costrita del costado. Claro. Ah, y un día descubrimos que con dulce de leche eran riquísimos. Es riquísimo, eso en Venezuela lo venden en la playa, en los parques, en las plazas. ¿Mercado Libre venderán? ¿Obleas? Yo creo que sí. ¿Pero tipo así? Claro. No, me vuelvo loco. Bueno, amigos, está hablando de cualquier cosa. Bueno, para en un rato nada más, tenemos momento pero lo mejor de la semana. Sí, claro. Tenemos el AMPM con nuestra querida Mirti. No, viene Mirti. Viene Mirta Legrand. Claro que sí, también tenemos una picadita de Baquiano. ¿Para regalar? Hoy es viernes, claro. Tenemos Olvidafter y un montón de cosas más, pero me quiero olvidar más. A ver. A ver qué dice me la gente. Quiero olvidar del colectivero choto en el que vine el lunes, porque gracias a él estoy resfriada y mañana tengo un evento. No. Y yo voy a ir sí o sí. Amigo, me quiero olvidar, no sé. Por voy el a aire. Matar el colectivero, ¿no? La puta madre, ponen el aire re fuerte. Bueno, si hay aire, hay aire. Si no hay aire, porque no hay aire. No, amigo, pero un aire acondicionado demasiado potente te arruina. Te arruina. Te arruina la garganta, fuerte. Un busito, algo en la mochila. Lo que pasa que tener es que esta siempre. Semana estabas muriéndote de calor, ¿qué vas a llevar, busito? Y de repente te pega ese golpe térmico, te subes al colectivo, está en 14 grados. Pero preferible el colectivo para mí, transporte público, con aire acondicionado, lo que hace es que haya menos baranda. Pero bueno, 18 grados. Si no, no grados. En el 39, el frío menos. Lo que hace es que no sentís tanto los olores. El golpe de calor te puede arruinar. Oye, el golpe térmico. ¿Pero qué preferís, una fugaceta o un...? Bueno, con champiñón. 4775-6688. Me quiero olvidar que hoy viernes tengo una pijamada en mi casa con 5 nenas. Me quiero morir. Ay, no, amigo. ¿Cuándo se me ocurrió? No. ¿Cuándo se me ocurrió? No. Esto es un gran... Esto es pissing, ¿eh? ¿Cuándo se me ocurrió? Oh. Esto es un tremendo piso. Lo dejamos en el tintero. Sí. Un día está muy bueno porque es este momento en donde de verdad tu yo extrovertido te dijo que el plan estaba buenísimo, lo planificaste y el día que llega el plan, te quieres morir. El tema capaz que no es un plan que era de él, sino claro. Que era para la hija. ¿Pero ahí se le ocurrió? Sí, pero no lo podés. A tus hijos, viste, no le podés cancelar un plan, puede ser. No puede. Es un trauma después, obvio. Más de grande. Me canceló, además, papá. Más un planazo como una pijamada. Tremendo. Bueno, amigos. Cuiden a los niños. Por favor, ponemos primera atención. Vamos a hablar de esto que es espectacular. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido o hemos tenido un ángel guardián. ¡Ay, espectacular! Hermosos los ángeles guardianes que nos vamos encontrando en la vida. Tenemos muy Semana uno, Santa, ¿eh? Muy Semana Santa. Muy Semana Santa. Muy Viernes Santo. Tenemos uno que, corrígeme si me equivoco, Malena Amada. Entiendo que estabas en tu casa y un vecino te comentó que la noche anterior intentaron robar tu moto. Y él vio que te la querían robar y como que espantó a los delincuentes. Claro, un tipo, un señor en situación de calle que duerme en la puerta Malena. De mi casa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo amor? Están? No es el mejor día para que me muestre la cámara, pero sí. Ahora, vos está bien. Ahora te hacemos más zoom. ¿Qué más luz? Gracias a los chicos del control. Este muchacho con el que yo siempre tuve muy buena onda, sí. Me estaba subiendo a mi moto y me dijo, ¿vos vivís acá? Sí. Bueno, ayer te quisieron afanar la moto. Yo justo me vieron y les chiflé y se fueron corriendo. Pero para avisarte que tengas más cuidado la próxima. ¿Vos latás la moto, Malena? Tremendo. Bueno, estuve olvidándome la alarma últimamente. Ahora no, religiosamente bueno, queda. Ay, ya sé. Bueno, ya pero sé. Tuvo el ángel guardián. Más que la, le sirvió más que la alarma. Qué lindo tener un ángel guardián, ¿eh? Que uno dice, yo no tengo ángel, hasta que aparece alguna vez en tu vida. Exactamente. Malena. Y así como le pasó a Malena, que este ángel en la calle le cuidó su moto y además después vino y le dio una advertencia, queremos saber si tú en tu vida tuviste en algún momento a alguien, no sé, que dejaste la billetera en un lugar, te yo fuiste. Dejé el auto prendido una vez, dejé el auto prendido con la llave puesta. ¡No! Sí, obvio, todo. Me fumaje. ¿Viste? ¡Bye! Acá en Palermo. ¿Y tuviste un ángel guardián? No apareció, pero cuando volví. O sea, no sé si sirve para el momento del programa. Me parece. Pero yo me imagino que existió Claro, fue un ángel porque no real lo, porque no te afanaron. Porque no me afanaron. Pero nosotros estamos hablando. Pero dejé prendido el auto andando. Ángel, que das luz a mi vida. Al final de la canción canta un nene, ¿no? El aire que quiero respirar. Pero bueno, nosotros estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de Dieguito, tuvo un ángel posta. Sí. Estamos hablando de estas personas. Físicas. Claro, físicas. Que por, en el caso de Dieguito, por ejemplo, se hubiese acercado a él a decirle tipo, hey, acabas de dejar auto prendido. Que podría haber sido los chicos de seguridad acá abajo de la radio. Claro, tengo Fabi. tengo una amiga que lo conté, creo que lo conté al aire hace poco. Estaba con los auriculares de casco de anulación de ruido. Ah, los auriculares que tienen noise canceling. Claro, que tienen cancelación de ruido. Y estaba viendo el teléfono, fue a cruzar al tren. Y un muchacho la tironeó del brazo y pasó el tren. No, podría haber... Sí. El tren la iba a atropellar. Son los que cuento yo acá en la radio. Los que cuentas aquí. Del tránsito. Exactamente. Y no. Él la tironeó del brazo fuerte. Tipo, se tropezaron los dos para atrás y dijo... Casi te matan. Ay, este momento el niño. Respirad. Respirad. Ángel. Que alivias mis heridas. ¡Qué tenuda! ¡Qué tenuda! Papá me muero así, me está. Es como cuando te quemas con el mate que después tenés la lengua media babea. Sí, sí, sí. Llévame en tu sala. Ay, qué ternura este momento. No, es hermoso. Chicos, estas vacaciones de invierno vamos a estar en la calle Corrientes. ¿Tuviste un ángel guardián en tu vida? Hola, Geraldina, ¿cómo estás? Hola, chicos. Hola, Gerald. Ah, nos está escuchando por YouTube, en un rato nos va a contestar. Mi cielo bello, escúchanos solo por el teléfono. Hola, Gerald. Hola, Gerald, al pagar la tele, ponele en mute, escuchanos solamente por solo el teléfono. Solo por el teléfono. Está en mute. Muy perfecto, bien. Mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, chicos. Me alegra mucho. ¿Qué te pasó? Bueno, les cuento, venía caminando con el celular en la mano, como hacemos siempre, y amiga. Un chico... Y bueno, me miró a los ojos, me abrazó y me dijo, dame el celular. ¡No! Pues, le di el celular temblando, obvio. ¡No! Justo, había una cuneta y, viste, yo iba por la vereda, pero había una cuneta y pasó una piba y se ve que vio la situación. Entonces lo corrió con el auto al pibe, el pibe dio toda la vuelta y me revolvió el celular. Muy bueno. No, buenísimo. Una mujer te salvó después, espectacular. Y después vino, me buscó a mí y me dijo, ¿qué hago? A ver, la verdad que no sabía qué hacer, si venir, darte un abrazo a vos y contenerte o seguir al pibe. Y la verdad que me dice, seguí al pibe porque vi que venían dos una pareja de viejitos y estuvieron conmigo. Y después me llevó a mi casa. ¡Ay, no! ¡Ella es increíble! Te hizo de Didi Moto, te hizo de policía. De todo. Contención, de rolón, impresionante. Más que Ángel era un... Oye, ¿recuerdas cómo se llamaba? Karina. ¡Ay, Karina! Karina, si tú estás escuchando la radio y alguna vez hiciste esto, te mandamos un abrazo inmenso desde aquí. ¡Ay, Karina! Sí. Iba a ver una amiga. Estoy cerca de acá de una amiga. No, claro. Qué locura. Estas son las historias que estamos buscando. ¿Se pasaron las redes sociales? ¿Eh? ¿Se pasaron alguna vez las redes sociales? ¿Algún teléfono, algo para seguir en contacto? No. Quedó ahí. Imaginás que en ese momento estaba temblando. Sí, obvio. Sí, en ese horrible momento pánico situación. Total. Ay, no, además total. Toda la invasión la de tu espacio personal. Es que el celular siguió andando como si nada. Ah, perfecto. El hombre lo revolvió. Y le digo, me robaron el celular. Mamá, me estás hablando del celular, me dice. Sí, digo, claro. Pero me lo robaron, pero me lo devolvieron, le digo. No, buenísimo, te lo rescataron. Exactamente. Una genia, Karina. Genia total. No, me encanta tu historia, Gerald. Esto es lo que estamos buscando. Tuviste la dicha de tener una angelita guardiana. Exactamente. Sí. Listo. Hermoso, bueno, mi amor. Chicos, gracias por llamarnos. Gracias. Te mando un beso. Chao, un beso. Un besito enorme. No, muy lindo. Qué locura. Sí. Qué locura. Estamos buscando historias de tu ángel guardián. Exactamente. Está Emma en línea. Hola, Emma. ¡Ay, nos cortó! No. Emma, ¿estás ahí? Estamos acá, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Está re contento, Emma. Somos fanáticos, ustedes chicos, acá con Anita siempre los vemos y escuchamos cuando volvemos del cole o estamos en casa. ¿En serio? Bueno, qué lindo. Besos. Bueno, les cuento, angelado sí. De por sí siempre, pero me acuerdo una parecida a la de Diego, que en una me voy a comprar al súper, dejo el auto estacionado y cuando entro, qué sé yo, digo, uy, me olvidé la plata. Toco en el bolsillo, no tenía las llaves, digo, uy, no, la pucha, ¿qué hago ahora? Cónchale, dije. Cónchale. Volví para el auto y tenía un cartelito que me decía, si perdiste tus llaves, llámame. Resulta que la persona que encontró las llaves tiradas en la vereda en la calle, andás a ver dónde, hizo sonar el auto para ver a desde a qué, dónde de qué auto era. Y ahí, bueno, pude recuperarlas, gracias a Dios. No, mira, o sea, mira qué tremendo, porque no es que solamente te las devolvió. Encontró las llaves lejos del auto. Sí, total. Hizo el trabajo de identificarlo. Y no fue que dejó las llaves ahí, sino que... No, me parece espectacular. ¿Y qué onda? Tranquilamente podría haber sido con el auto o dejarlas ahí que las agarre otro. Por eso, dejarlas ahí. O llevarse las llaves y decir, encontré estas llaves, no sé. O sea, como... O, ocuparse también a veces es un tema, ¿no? O sea, cuando a uno le pasan estas cosas en la calle, de encontrar una mochila, de encontrar una cartera, de encontrar un celular, a veces la gente duda de si ayudar o no, porque es como, me tengo que ocupar de esto. O sea, esto me va a requerir tiempo. Tengo que ir, buscar a la persona, dejar el número de teléfono. Y si no aparece, y aparece después cuando yo estoy en mi casa. Total, o sea. Total. Pero lo que sí siempre, y que uno lo va descubriendo también en la vida, es que todo lo que uno da, sin esperar nada a cambio, vuelve multiplicado, siempre. Es exactamente así. Óyeme, ¿hace cuánto tiempo fue esto? Uf, hace como 2 o 3 años, por lo menos. Oh, ¿y recuerdas el nombre de la persona? Sí, era... Pará, me derroche de sorpresa. Era un señor grande, Luis. Bueno, sí, de casualidad un Luis está escuchando esto y se identifica con la historia, le mandamos un abrazo. Totalmente agradecido. Bueno, Emma, te mandamos un beso, gracias por estar ahí. Dale, un beso a ustedes. Muchas gracias. Un divino, Emma. 4775-6688-11-6861-1043. Ahora vamos a hablar con Ceci. Estamos buscando, si recién te sumás a la radio, por KZO, que mucha gente en el feriado nos mira por KZO. Sí, es verdad. Por el canal 30 de Flow, también por Telecentro y todo eso. Hola, amigos, somos Olvídate de Todo. Estamos todos los días de 19 a 22. Exactamente. Acá en Urbana Play, Anaís Castro. Dieguito Poggi. Y todos ustedes, un programa hecho con y por la gente. Y para la gente. Y ahora está, por y para. ¿Y ahora está Nico? No, está Ceci. Hola, Ceci. ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, bien. Yo tuve un ángel guardián que fue mi papá. Bueno, ya mi papá estaba fallecido. Y cuando yo nací, primero me costó un montón nacer. Yo soy 8mesina, okay. Hace 53 años, allá en Resistencia, Chaco. Y bueno, mi papá era el pediatra, o sea, mi papá era pediatra. Entonces él me recibió en el parto, todo bien. Entonces, bueno, como fue un parto muy complicado, a mí me pusieron en incubadora. Okay. Y mi papá, bueno, entonces dijo, bueno, me voy a dar un baño y después vengo con mi hija y con mi mamá, ¿no es cierto? Bueno, sí. Entonces cuando se va, me dejan en la incubadora y cuando él regresa, literal, yo me estaba achicharrando. ¡Ah! Había olvidado ponerle agua. ¿Por qué no? ¡No! Entonces, bueno, ahí, urgente, él me rescató de esa y, bueno, puso agua, me sacó, por eso yo estaba toda roja. Bueno, eso me contó mi mamá y me contó mi papá, obviamente. ¡No, esa qué locura! Fue una. Un air fryer, amiga, estaba dentro de un hornito. ¡Claro! Sí, tal cual. Ay, literalmente. No. Y después la otra fue, una vez mi tía y mi mamá me estaban bañando y mi papá vuelve a entrar y dice, se está ahogando. Pero ellos no se daban cuenta. ¡Ay, que amiga! Pero se estaba ahogando. Como que tenía una muerte súbita, entonces me sacó de mi mamá y de mi tía y me empezó a hacer RCP con los deditos, porque yo era bebé. ¿Era un bebito? Así que con los deditos me hizo RCP y bueno, ahí me volvió a salvar, así que fue mi ángel guardián, mi papá. ¡Dos veces! ¡No, es tremendo! ¡Dos veces! Ay, igual esto es más tremendo que lo que hemos escuchado, porque esto tiene que ver con la vida. No, o sea, aparte de un bebé. Muy cerca de no vivir dos veces. Sí. ¡Qué locura! Sí. Y escúchame, ¿cómo fue tu relación con tu papá en tu vida adulta? Me crió él. Ah, bueno, él me crió porque mi mamá trabajaba todo el día, él también. Yo me crié básicamente en el hospital donde él era pediatra y después fue director. Así que yo tuve una vida bastante de hospital. Ok. Claro, creciste en los pasillos de los hospitales. Sí. Y la vida adulta, o sea, la adolescencia fue más o menos, porque, viste, todos los adolescentes tenemos nuestras cosas. Claro. Yo tuve mis cosas. Pero después de grande, hasta los últimos tiempos de él, que fue más o menos cuando yo tuve 25, 26, 27 años, fue lo mejor que me pasó a mi papá. ¡Oh, qué lindo! Fue lo mejor que me pasó porque era mi compañero. ¿Y yo sí? Llegaba de bailar, él me estaba esperando con el café con leche. ¡No, hermoso! Con las medialunas, se iba, compraba y me decía, ¿cómo te fue? Contame con quién bailaste. No, no, fue... la verdad que amé a mi papá. ¡Qué lindo, mi vida! Y ahora, y sigue siendo tu ángel, ¿eh? Ahora sí, ahora más que nunca. El otro día, por ejemplo, yo estaba súper mal en una situación. Estaba súper, súper mal, súper angustiada, agobiada. Y le dije, ay, papá, cuánta falta me haces. Y vos sabés que cuando terminé eso lloraba y lloraba y lloraba. Y después como que me vino un bálsamo así, una tranquilidad. Oy. Una tranquilidad y dije, bueno, papá, ayúdame en esta. Y empecé a vender unas cositas así para salir adelante. Vendí todo, chicos. Ay, no, todo. Es hermoso. Un ángel. Sí, sí. Sí, me emociona, estoy lagrimeando. Es que no, sí, pero... mi amor, ay, mi vida. ¿Cómo no? O sea, además poder tener esa conexión, a veces lo hablo con amigos que son capaz más incrédulos con algunas cosas y me dicen como... Estaría buenísimo que me pasara, ¿no? Poder tener esa conexión. No todo poder el mundo conectarte. Le pasa. Claro, no todo el mundo le pasa. O sea, que tú tengas esa posibilidad de sentirlo, de poder conectarte con él y que logres como traducir esa energía en soluciones, es hermoso. Es hermoso y tienes una bendición en tu vida. Sí, sí, tengo una bendición. Yo creo mucho en Dios, ¿eh? O sea, no es que una cosa no quita la otra, pero yo sé que él es mi ángel. Yo y lo sí, siento. Claro. Lo siento. Hace muchísimo partió, ya hace 24 años que se fue de acá. Claro. Pero igual yo lo siento así y bueno, hay gente que dice, estás loca, pero bueno, no. No. Pero ¿qué te importa? ¿Qué te va a importar? Si vos estás ahí en una, está buenísimo. Ceci, te mandamos un beso enorme, besos, queremos. Amor. Bueno, otro para ustedes, los quiero muchísimo, son la compañía de toda mi familia todas las tardes. Gracias, una cosa. Besos, hermosa. Un beso. Buen fin de. Un beso. ¿Cómo estás, Walo? Qué bonita, ¿eh? Atención, así es María, tan caliente y fría. María, blanca como el día. Que si me enamoro. No, no era así la letra. Hola, María. Hola, ¿cómo estás? Hola, María. Hola, María, ¿cómo andas? María, pero les digo la verdad, acá todo el mundo me dice Mariucci, así que mejor me... Mariucci, son Mariucci. Me encanta Mariucci. ¿Qué hace Mariucci? Bien, todo bien, les hablo desde Bariloche. Qué bonito. Qué bien, Bariloche. ¿Frío, calor en este preciso momento? Está fresquito, pero muy lindo día, la verdad que fue, así que precioso. Precioso, me encanta. Ay, Bariloche en esta época del año... Sí. No, es muy hermoso. Está muy buenísimo. Oye, bueno, ¿quién fue tu ángel guardián? Sí. Bueno, les cuento, es una historia tremenda. Cuando escuché la consigna dije, los tengo que llamar. Es así. Un febrero, yo estaba armando un jardín, soy maestra de jardín, estábamos armando el jardín para inaugurar y demás, y llevaba un bolsito, una cartucherita de jean, así con todo el dinero y los tickets de los gastos, viste, para armar de pintura, de todos los materiales, ¿no? Para armar el jardín. Resulta que estaba volviendo muy tarde a ver a mis hijitas y a lo de mi mamá y pasé a comprar helado. Bajé con eso porque era como iba para todos lados con eso, pues era mucha plata. Ok. Y cuando llego con el helado todo, llego a lo de mi mamá, el bolsito, como que siempre tanteaba el bolsito, no lo tengo. ¡Ay, bueno, no! No, me empiezo a... ¡Ah, la desesperación! La guí todo, ¿no? Todo. Y que no era mío, o sea, sobre por todo. Por claro. Bueno, recorro, hago todo el camino a la inversa, nada, bueno, me voy a dormir, no le decía a nada, solamente a mi mamá, que rastreamos por todos lados, me voy a dormir, no. Y, por favor, ¿hola? Esperando dónde está. No pudiendo dormir nada. No, claro. No, nada, no diciéndole tampoco a nadie del jardín porque decía, ay, que me van a matar, o sea, que voy a hacer con tu... Pues. Y acá en Bariloche, yo soy de Buenos Aires, pero acá en Bariloche es una como algo muy común de acá del pueblo, digamos, que si se te pierde algo, llamás a la radio, digamos, de Bariloche. ¿Qué? Y decís, viste, che, perdí una llave, perdí un documento, y ¿cómo que se hace? No, me parece espectacular. Acá, radio bien de pueblo, ciudad chiquita. Está el servicio. Y la radio servicio. Y yo dije, bueno, lo pruebo, qué sé yo. O sea, me perdido por perdido, llamo a la radio. Llamé. Y le digo, mirá, perdí un bolsito en el kilómetro 12, le doy todas las explicaciones y me dicen, a ver, si decime cómo era el bolsito, me dice el muchacho, ¿no?, de la producción. Mirá, le digo, sí, les doy los detalles. Me dice, acabo de llamar a una chica, pero dice que no lo va a entregar, solamente a la persona que le describa exactamente lo que hay adentro. Y yo le digo, sí, sí, lo sé porque hay mucha plata y por eso no va a querer decir, digamos, que hay dinero, ¿no? Claro. Me dice, te paso, le digo, sí. El teléfono. Bueno, por favor, me pasan el teléfono, la llamo a la chica. Digo, mira, yo llamé recién a la radio, bueno, le explico todo. Y me dice, sí, sí. Me dice, pero decime qué hay adentro. Sí, le digo, mira, exactamente, te soy sincera, no sé cuánto dinero porque iba gastando y cobrando, pero hay tickets y le explico de todos los negocios claro. que habíamos gastado. Me dice, sí, sí, lo tengo yo, venía a buscarlo y tenés exactamente, y me dice la cifra porque lo ordené todo, me dice. ¡Ay! Encima era de Virgo, una organizada absoluta. No, tremenda, tremenda, joya. Bueno, me dice, ¿dónde estás? Muy cerca de lo de mi mamá. Bueno, la encuentro y todo. Cuando la voy a ver, porque no termina acá, chicos, escuchen esto. A ver. La voy a ver, me dice, mirá, dice, no, qué bueno, yo llorando, mi mamá también, muchas gracias, todo, me dice, yo me di cuenta que era de un proyecto, de algo, porque, por cómo, viste, cómo estaba guardado todo. Claro. Mi novio me dice, esto es una señal, me dice, porque a ellos, a los dos días, a la familia del novio, le remataban una casa por una deuda que tenían, ¿no? Ok. Y era como la mitad de lo que debían, lo que había ahí adentro, ¿no? Entonces dice, esto es una señal, listo, o sea, ya está. Y ella, esta chica, le dice, no, no, esto es de alguien. Claro, el novio se la quería gastar porque estaban debiendo guita. No, o sea, ¡ay, tremendo! Ver, la quería usar para pagar la deuda, que era ni siquiera era de él, era de su mamá, ¿viste? Ay, ¡claro! No, yo, nosotros escuchando todo esto con mi mamá, que pasamos por una situación similar cuando yo era chiquita, de que nos hipotequen una casa. Claro. Y bueno, gracias, gracias. Nos sentamos en el auto, nos miramos con mi mamá y decimos, che, mano, no da. Tipo, se lo prestamos y de última nos lo van a devolver, porque si hicieron, tuvieron este gesto y ni nos conocían, nos bajamos, tocamos el timbre. ¡No! Y decimos, mirá, resulta que se nos ocurrió que si ustedes necesitan este dinero para tal causa, se los prestamos. ¿Te parece comentarle a tu novio? La chica empieza a llorar. Ay, no, Ceci, es tremendo lo que nos estás contando. Existe gente, fueron dos ángeles de la guarda, una para cada una. No, guardianes recíprocos, chicos, no saben. Bueno, él aceptó, pagaron la deuda, no le remataron la casa a la madre. Con el tiempo le fueron devolviendo ese dinero a mi mamá, que fue la que se los prestó. ¿Hola? Todo en tiempo y forma, bueno. Es una historia que nos emociona tanto porque y cada vez que nos encontramos, viste, nos abrazamos como ay, obvio. Tremendamente, chicos, ¿no? Ay, es hermoso, qué lindo. Ceci. ¿Y se volvieron a encontrar alguna otra vez? Sí, siempre nos encontramos y es así como Mariucci. Mariucci, no es así. Yo soy Mariucci y ella es Alba, esa nuestra yo le decía madrina, viste, como un ángel así guardián, una madrina hermosa, y su pareja, bueno, divinos. Pero es que además piensa esto, ¿no? O sea, piensa lo loco que fue porque ellas también estaban desesperadas. Mariucci y su mamá estaban desesperados. Todo el mundo desesperado estaba ahí. Todo el mundo desesperado. Todo el mundo desesperado. Y además, o sea, imagínate la conversación de Alba y su novio. De él diciendo, pero lo encontraste en la calle. Es una señal del destino, esta guita apareció para nosotros. Claro. Es que claro, si debes guita, en dos días te rematan una casa, la casa de tu vieja. Aparece la plata en la calle. Claro, decir, esta guita es para mí, boludo, me la dejó alguien. Es que yo lo hubiera entendido, posta, ¿eh? O sea, lo hubiera entendido, pero ella tuvo esa no sé, esa interés a decirle, no, espera. Y ahí, ahí te das cuenta que cuando uno hace algo bueno, vuelve lo bueno, así que a vos te volvió muy rápido. Complicado. Muy rápido te volvió. Óyeme, ¿y qué hiciste? Porque entiendo que tú necesitabas, o sea, ¿esa plata? No, con esa plata que ella me devolvió, digamos, siguió todo lo del jardín, o sea, yo no pasó nada. Ah, pero mi ok, mamá tu mamá aparte le prestó la plata. Claro, en dólares, viste, como un ahorrito que tenía. No, me parece prestó. Tremendo. O sea, chicos, sacó de su bolsillo para prestarle la plata a una persona que no conocía. Sí, eso, así de enorme. Increíble. Ay, qué gana. Pásame el teléfono de tu vieja. No. Hermoso. Es enorme, chicos, y bueno, eso, lo quería contar porque eso, viste, como que hay gente muy buena. Y sí. Muy buena. No, igual, todo bueno. Me encanta cuando hablamos de esto porque muchas veces como que, obviamente, dentro del chisme y el entretenimiento y todo, es divertido hablar a veces de los chismes de cuando a alguien le fue mal en una relación, de las relaciones tóxicas, no sé qué, y me gusta que existan espacios para hablar de gente que hace las cosas bien. Sí. De historias que son bonitas, de gente que de verdad... Inspirador. No pensó primero en sí mismo, sino en ayudar al otro. Me encanta, mi vida. Gracias. Así que bueno Mariucci, te mandamos un beso. Qué familia que tenés. Me vuelvo loco. Los escuchamos siempre con mis hijas Jacinta y Clementina. Los llamamos muchas veces también. A veces nos salimos, pero siempre estamos ahí juntos. Me encanta. Un besito. Mándale besos a chicas. 104.9 en Bariloche. Igual, si acá nos llega a caer un bolso con guita, de acá no sale. Decimos que acá nunca llegó. Una malaria, amiga. Ay, no, Dios. Acá no. No somos radio servicio. Bueno, mentira, mi amor. Besos. Bueno, chicos, un gran cariño. Feliz otro Pascua para ti. Todos. Chao, un beso. Chao. Feliz Pascua. Besos, amor. Oh. Conchale, me encantó. ¿Y la historia de Sofía qué tal? Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, Sofi. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué haces, Sofi? ¿Y tú? Bien, todo bien. ¿Qué te pasó? Mira, contanos. Estaba manejando justo recién y dije, tengo que llamar porque esto lo tengo que contar. Así que me paré acá al lado de la banquina y lo llamé. Sean como Sofi, llámennos. Sí. Llámennos. Bueno, nada, yo tengo dos historias. Por un lado, tengo un ángel guardián y por otro lado, fui el ángel guardián de alguien. Así que, bueno, la primera les cuento, es un poco como la historia que contó Anaís recién. Yo estaba yendo, era un día muy importante, trasplantaban a mi papá de médula ósea. Okay. Uf, amiga, qué día. Sí, la cabeza en cualquier lado. Claro, y encima rendía el último final que tenía para pasar el CBC y entrar a medicina. Ay, todo. Estaba con la cabeza en Narnia. Claro. Así que encima estaba escuchando música yendo a rendir. Y vieron que Constitución, como que salís de la estación y para irme a tomar el colectivo tenía que cruzar tipo los andenes. Claro. Yo era chica, media volada. Miro para un lado, cruzo, bueno, llego a la última parte que van mano y contramano los colectivos. Y yo no me di cuenta, como todos los van de una mano o de la otra, pensé que también. Miro para un lado, no venía nadie, estaba re apurada porque estaba medio llegando tarde, y dije, me mando a cruzar. Y cuando, me mando a cruzar el colectivo, siento como un tironeo de la mochila para atrás, que me vuelve casi, me caigo de culo, perdón la palabra, pero sí. Pasa el colectivo a todo lo que da, y lo veo, de frente así. Me quedé impactada. Impactada justamente no te quedaste. No, gracias a Dios, No. Choqueada. Choqueada terrible. Me salvó un chico que, llegué a sacarme los auriculares y decirle, gracias, me salvaste la vida, literal. ¿Te pasó lo mismo que a mi amiga? Claro, exactamente, pero con un colectivo. Che, van tres historias de gente boludeando con el teléfono celular. Ay, chicos, ¿qué no, nos pasa con el teléfono? No, estaba mirando para abajo. Estaba escuchando música, no. Lo tenía guardado, pero iba escuchando música. Entonces, como que miré para un lado, no vi nadie, no me di cuenta que de la otra mano también venía. ¿Te acordás qué canción estabas escuchando antes de casi morir? No me acuerdo. Hace muchos años. Fue 2012. Imagínate. Claro. Hacer eje. No, bueno, pero esa fue la vez que tú tuviste un ángel guardián. ¿Y cuándo fuiste tú? Y cuando fui yo fue más o menos en la misma época, ya creo que fue el año siguiente, perdón, 2015, porque yo trabajaba en un local de ropa. Ya estaba estudiando medicina. Bien. También estaba en el colectivo y... cuando llega a una estación de tren que hay como mucho recambio de gente. Entonces, se baja mucha gente, queda casi el colectivo vacío. Yo estaba estudiando, no estaba viendo lo que estaba pasando en el colectivo, y sube una señora con un bebé llorando. Ok. Que lloraba. Yo no me di cuenta, sí. Y de repente escucho que alguien grita, pero ese bebé se está ahogando. Y yo miré así, el bebé estaba casi como violeta. ¡Ay, no! No ¿como Tini? No. Ah, violeta. Ah, perdón. y la madre como que los amarreaba para arriba y para abajo, ¿viste? Y yo le dije no, así no. Digo, me salió como la médica de adentro. ¡Ay, no! Estoy estudiando otra cosa ahora, pero bueno. Me salió ahí y le dije, dame ese bebé. Y ¡Dame ese bebé ahora! ¡Saca esa cosa horrorosa de ahí! ¿O verás? Ajá. No, es que la madre estaba desesperada, pero bueno, subió con el bebé llorando y se estaba ahogando realmente. ¡Ay, Entonces, no! Le agarro el bebé y le empiezo a hacer la maniobra de Heimlich. La pongo boca abajo en la pierna, le empiezo a dar golpecitos en la espalda y con el dedo le saco un caramelo duro que estaba comiendo el bebé. ¡No! ¡Ay, está ahogado con un caramelo! Menos menos de un año tenía ese bebé. ¿Y pero dónde le sacó un caramelo? ¿Cómo le van a dar un caramelo a un bebé de menos de un año? Un georrealos. Ay, Dios. Que hay gente que, bueno, no se da cuenta. Pero le había dado un caramelo y yo me puse... O sea, terminé temblando ahí también. Porque... Salvaste un bebé, no te puedo creer. No, no, además sí, haber salvado un bebé, dicen que te extiende la vida a 13 años. Ay, sí. ¿En serio? Y bueno, salvó un bebé. Ay, yo no quiero vivir tanto, ojalá nunca me toque salvar un bebé. ¡No digas eso! No, yo hasta los 60 no. Estoy. Tremendo. De repente el bebé hizo como, viste, cuando aspiran fuerte y empezó a respirar. Y ahí tipo se lo di a la madre y me tuve que bajar. Me senté porque estaba temblando y de los nervios que había pasado. Y viste, cuando no caes, no hiciste tampoco. Y además como toda la adrenalina de... tomar la responsabilidad de meterte en esa situación. No, no. Claro, y aparte me salió tosé, como del alma. Tosé, porque es la mejor forma que largue lo que le está tapando la garganta. ¿Cómo lo quiere el doc? Porque la mejor forma es que él tosa. Claro. Si te, ahora, escucha. Si te dice y no habla, es porque no tiene aire para que pase por las cuerdas vocales, con lo cual está no atragantado en serio y no respira. Ahí tengo que hacer una maniobra que se llama maniobra de Heimlich. Vamos. ¿Qué se hace? Claro. De 1 a 8 años, esta es la maniobra para chicos, de 1 a 8 años. Muy bien hecha por Sofi. Nos ponemos así. Si te invito a una copa. Hay un video que la tienen que buscar, amigos. No. Es el doctor López Rossetti. Sí. Ya lo pasamos una vez acá. Sí. Búsquenlo. Sí. López Rossetti. Maniobra de Heimlich. O bebé atragantado. Ay, sí. En un momento, es en el medio de Telefe Noticias, por la duda si hay algún oyente nuevo, en el medio de Telefe Noticias explicando cómo tiene que hacer la maniobra, se le sale la cabeza al muñeco. No. Lo está queriendo resucitar y se le cae la cabeza al muñeco. Es espectacular. Ay, no, Sofi, tremendo. Tremendas tus lo historias. Lo importante es saber hacer RCP por cualquier cosa que pueda pasar en la vida. ¿Podemos? Claro. ¿Por qué no hacemos un día acá de un curso de RCP en vivo en la radio? Pues así todos aprendemos. Está bien eso. Sí, debería ser una cadena nacional. Un día, Javier Diley, hacete una... Hacete la RCP, por favor. Estaría bueno que un día todo el mundo aprenda a hacer la maniobra. Bueno, Ángel de la Guarda, te queremos. Bueno. Chicos, gracias te amamos. Por alinear todas las tardes. Son lo más. Me gracias, Sofi. Un beso. Una divina, mi amor. Una divina. Chao, chao. Un beso, princesa. Hay que hacerlo. Ahí está. Dicen con Staying Alive de los Bee Gees. Tiene la misma cantidad de... beats por minuto. Claro. De BPM. Que... ¡Viví! ¡Viví! ¡Se me muere! Y además que se llama Still Alive. ¡Se muere! El tipito. No puedo resucitarlo. Se me ahoga esta violeta. Viene. Acá lo. Si yo te hago eso, tú vas vivirás, a vivir. Vivirás. Vas a vivir. Mirá, y hablando de vivir, amigos, si decimos que hay que vivir, decimos: ¡viva la vida! Claro, me sigue lo Coldplay. ¿En la tarde de dónde? De FM La Patriada. Ya venimos, estamos en vivo. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Play, viva la vida en Urbana Play. Estamos en vivo, ¿eh? Anaís Castro. Diego Poggi. Y todos ustedes, amigos, y todo el equipo de Urbana Play acá transmitiendo siempre. Por la tele, por la radio y por todas las plataformas. Así que es un golazo. Amigos, sí, ha llegado el momento espectacular. Tenemos una perola acá arriba de la mesa. Este no lo voy a abrir, no lo voy a abrir hoy porque me lo voy a llevar por mi casa. No, muy bien. Yo otro día me compré un par de aperols. Sí, te doy traguito en casa. Voy a aperol spritz en la casa. Desde 1919. Como siempre con aperol, ¿qué te preguntamos? Lo mejor de la semana. ¿Tuviste algo lindo que te pasó esta semana? ¿Algún buen momento? Que sea digno de compartir en la radio con todos nosotros y brindar después con un aperol spritz. No sé, por ejemplo, no sé. Arranqué pilates. Arranqué curso de idiomas. Claro, bueno, yo dentro de lo mejor de mi semana está que ya tengo agendadas mis próximas 6 clases de manejo. Ah, muy bien. Empieza el miércoles de la semana que viene. ¿Y con auto propio o de la agencia? ¿De la cosa del...? Creo que de la cosa. Sí, pues que pongan ellos el auto. Sí, que pongan ellos. Lo primero. Igual te digo que ahora, cada vez que llegamos a casa, estaciono yo. Ah, re bien. No, me ¿te cuesta más mucho estacionar de un lado que del otro? No, me cuesta igual de un lado. No, pero mi marido dice que tengo buena como percepción del tamaño del auto. Ah, eso es muy importante. Me dijo, me sorprende, como que, y además siempre damos como vueltitas ahí en la manzana donde yo vivo y me dice, estás muy bien, o sea, como que no es que que giras cuando antes o después, o sea, como que estoy muy bien en proporción con el auto y los otros autos. Y enfrente de tu casa me parece que por ahí se saca el registro, te toma sí, el examen. Exacto, muy claro, cerquita de ahí. A 5 o 6 cuadras. Así que estoy, tú sí, creo que en cualquier bueno momento... No es la nave, es el piloto, ¿eh? Claro. Ya nos viene. Bueno, llámanos 4-775-6688, 4-775-6688. Estamos buscando a alguien si nos quiere contar. ¿Te pasó algo lindo esta semana? ¿Algo bueno te encontraste? Yo me encontré con mi amiga que vive afuera, que nada, y vino ahora, se va a quedar un par de meses, así que llegó ahora y nada, estoy contento. ¿Quieres contar? No. Ok. Porque no sé si quiere contar ella que todavía... Ah, sí, hoy me llevó a comer... Ella es vegetal, vegana y todo eso. Me llevó a comer a un lugar. Sigo las semillas acá en la garganta, amigo. Yo no como, ¿viste? Eso yo como quería contar. Menú infantil. Claro, y lo llevaba yo a comer comida vegana. Yo y como muchacho... milanesa, papa frita. Claro. Con 38 años, Y este cuerpito. Ah, pero este cuerpito ya no está resistiendo el cuerpito. Hay que parecer está más saludable. Un poco de fibra. Bueno, y hoy fui a comer, nada, y sigo con, no sé qué, no sé, no tengo ni idea de los nombres de las cosas que comí. Quiero saber qué comiste, igual te hace bien. Así que eso es una buena de tu semana, aunque bueno, no lo creas. Ok. ¿Quién está del otro lado? Está en línea Carlita. Hola, Carlita. Hola. ¿Qué haces, Carla? Hola, Carlis, ¿cómo bien estás? ¿Ustedes? Muy bien, mi amor. Todo gracias chévere por preguntar. ¿Qué te pasó bueno esta semana? Hoy al mediodía, toda la semana muy preocupada, yo me llevo muy bien con mi madrastra. Ok. Y nada, esta semana estuvo muy mal de salud. Oh. Y el miércoles la acompañé al médico a ver qué tenía. Y nada, le hicieron estudio de sangre y le habían bajado ¿cómo se llama? Como los glóbulos. Sí, y le blanco, mandaban a hacer rojo. Un estudio, claro, unos estudios más porque no se sabía si era dengue. Ya me asusté. Tenía que esperar del miércoles hasta hoy para ver los resultados. Y hoy le dio todo bien y dijo que no, era un virus. Y ya había, se habían subido los glóbulos, qué sé yo. Y nada, me pasé una semana con susto. Y ahora como que me volvió la alegría y me acabo de comprar un cuarto de helado y tres empanadas. Mirá, pará. Cuando llegues a casa, prepárate un ápero, la amiga. Claro. Mitad de espumante, una copa gigante, hielo hasta arriba. No sea rata con el hielo. Hielo hasta arriba, mitad de espumante, mitad de Aperol y una rodajita de naranja y un chorrito de soda. Hermoso. Les voy a hacer caso. Esas son las noticias que hay que celebrar, así que a por ello. Sobre todo de salud, que es lo más importante. Por que eso, tenemos. Por eso. Totalmente. Bueno, una alegría. Gracias, Carla, por tu noticia y besos a tu madrastra. A tu mamá. Claro. Muchas gracias. Un beso. Beso, mi amor. Ahí, ¿sabes qué? Me pone nervioso. No me quiero meter por nervioso. No me quiero poner nervioso, me pongo nervioso. Ajá. No me gusta el nombre madrastra. Aparte, es tan difícil de decir. Madrastra. Me pone mal, pero bueno, yo no tengo madrastra, o sea que claro. No puedo opinar. Yo tengo y siempre existió el chiste de decirle mamastra en vez de madrastra. ¿Qué es más divertido? Es más divertido, y ella me dice, ella lo dice así también, o sea, mamastra. Como que se ríe. Yo tengo una amiga que es mamá. Nosotros tuvimos... Se cayó. <Tará. risa> No, boludo. Hola, Joana, ¿estás por ahí? Hola, Posi, Anaí, ¿cómo están? Hola, Miguelo, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, acá andamos, recién casada, chicos, así que es la buena noticia de la semana. Recién casada, felicitación. ¡Qué bonito! Muchas gracias. ¿Cuándo te casaste? Ayer fue la gran fiesta y el civil fue el primero. ¿Estás arrepentida o no? ¿Qué? ¿Te arrepentiste o no? No, todavía no. No, bueno, fue difícil, pero acá estamos, chicos. ¿Cómo que fue difícil? Bueno, llegar hasta ahí. No, fue difícil la fiesta, porque son 9 horas, fue un montón, encima un montón de cumbia, cuarteto y cosas. Y quería decir, chicos, Anaí, usé tu canción de Choroní como para mi video cronológico, lo amé. No lo puedo creer. No, sí. Esto necesito que me lo mandes. Sí, te voy a etiquetar. Mi Instagram es arroba, el Instagram del casamiento es arroba casamiento de lujo. Solo voy a intentar subir hoy el video, pero te voy a etiquetar, así que quedó hermoso. Te quiero. Me encantó. Yo también te quiero, Nay. Qué hermosa. Qué linda noticia. Me hiciste muy feliz. Ay, qué loco debe ser que usen. Gracias, mi amor. Salud por eso. Lucas y yo, y un beso. Besos hermosos. Gracias, Pochi. Muchas gracias. Un amor. No, chicos, me emocionó, pero un montón. Es tu buena de la semana también. Es mucho. ¿Qué usas tu canción para un casamiento? Amigos, es muchísimo. A vos se te explota el amorómetro. Claro, la mujer más amor del planeta. Que le usen la canción para un casamiento. Ya estoy, chicos. Ya llegaste. Ya llegué. Está llorando, Choroní. Me puse re contenta. Llorá, a ver si en un plano más cerca está llorando. Que esto garpa, que nos está viendo gente por la tele. Mirá, se viene el zoom en la cara, llora más. Llora más de costado, así se ve. Mirá la luz, así se ve la lágrima. Ahí está, ay, mirá cómo llora. Está emocionada, ya venimos. Diego Poggi y Anaí Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Con ustedes. Único, el magnífico, ojos de cielo. Astrológico, astronómico. Orbitate de todo con ustedes, José Bianco. ¿Qué hace, José? ¿Cómo les va? ¿Qué hace, amigo? ¿Bien? Muy bien. Todo bien, bien, por suerte. ¿Va a llover o no va a llover? Porque estoy hinchado los huevos. Que no llueva, que llueva, que no llueva, que llueva. Que la vieja está en la cueva. Lo veo, noto cierto que hay ansiedad, hablamos de la tarde. Yo la verdad es que a veces me encuentro en la increíble situación de sentir que venga una tormenta fuerte, me genera un poquito de gusto a venganza, a satisfacción. Ya me han puesto en un lugar en el que no quiero estar. Pero cuando empiezan realmente a agitar, claro. Hubo mucha humedad estos días y momentos cortos de lluvia. La gente está diciendo, hace como 5 días que vienen diciendo que va a llover. Claro, el sábado pasado dijimos va a llover, llovió a la mañana. El domingo dijimos que iba a llover, llovió a la mañana. Claro. En la semana llovió un día. Es verdad, tienes y ahora toda la razón. Va a volver a llover. Sí, pero les quiero mostrar, voy a pasar directamente a mostrarles. Las filminas de Bianco. En cuanto Sí, esto es el radar. Ah, tremendo. De la ciudad de Buenos Aires. Y está viniendo hacia nosotros una tormenta fuerte, el rojo, ¿no? Olvídense del verde, que es un poco. La verdad es que es casi residual. Los colores verdes son poco importantes, no generan ningún tipo de sobresalto. Sí, los rojos, sí, los violetas, sí, los blancos. Los blancos, inclusive, puede ser algo de granizo chico. Y ojo, porque tenemos una tormenta al sudoeste moviéndose hacia nosotros. Y eso puede generar complicaciones. Todo indicaría que la mitad norte del conurbano bonaerense a este paso sería la más afectada. Probablemente, si sigue madurando esta tormenta, se pase más por el norte que por la capital federal. Okay. La tenemos a menos de 50 kilómetros. Y si hay alguna cámara, yo sé que no tenemos, justo la cámara que tenemos nosotros en Urbana, no mira bien para el oeste porque hay edificios en esa zona, pero no sería raro que ya estemos viendo actividad eléctrica hacia la zona del oeste, hacia donde se pone el sol habitualmente. Los que tienen la suerte del atardecer ya tendrían que estar viendo rayos uno atrás del otro, les diría. Y eso es anticipo de que la tormenta va a llegar, que la tarde era el momento de más complicada, que por eso hay alerta en este momento para la ciudad de Buenos Aires, hay alerta amarillo. Bien. ¿A qué hora llegaría entonces la tormenta acá a la ciudad, más o menos? Ponele menos de una hora, porque antes de las 9 de la noche ya deberíamos estar. Pero. Claro. Ojo, porque algunas pueden ser fuertes. Hoy sé que hay también recitales en Varadero, está el Varadero Rock, por ejemplo. Yo estuvimos hablando con algunos de los muchachos que tocan esta noche y es en la medianoche, inclusive todavía persiste la chance de alguna tormenta. Pero se viene para la ciudad de Buenos Aires, así que no sería raro que hoy volvamos a hablar en un rato, probablemente cuando la tormenta se largue. Por ahora, si la ven, si ven cómo se desplaza, cada imagen se distancia de la otra en 10 minutos. O sea, rápido. Es una animación. Como ven, se desplaza. El movimiento que ven es entre dos imágenes, repito, de 10 minutos de separación. Si uno lo proyecta, a veces la tormenta, como pasó hace dos días, venía fuerte y se debilita antes de llegar a Buenos Aires. Pero esto no es porque la ciudad tenga alguna particularidad, sino porque a veces cumple su ciclo la tormenta y pierde fuerza. Esta no parece perder fuerza, pero a veces en el último momento se convierte aumenta la complejidad de la tormenta y eso hace que se corte un poquitito más hacia la izquierda. Va avanzando hacia la ciudad de Buenos Aires y puede transformarse en una tormenta que se levemente se desvía hacia la izquierda y nos esquive. Pero por ahora parece que viene directo hacia nosotros, así que prepárense porque van a ser 20 minutos, 30 minutos. Okay. Alguna lluvia fuerte si nos toca, o al que le toque, porque probablemente o pase por el norte o norte y centro de Lamba, así que atentos. Okay. También el oeste en breve va a tener tormentas. Eso es un poco el panorama ahora de alerta amarillo a punto de cumplirse con tormentas del 1 al 10. Pensemos juntos un número, un 7 o un 8 de intensidad. Para que se ubiquen de qué estamos hablando. Bien. Bastante, por eso saquen las cosas de los balcones. Si quieren pasear al perro, es ahora. Es ahora. Media hora para hacerlo. Ya mismo voy a mandar ese mensaje. Para hacer. Sí, se calzan la aplicación de Urbana Play, salen una vueltita. Claro. Y cuando ya ven que los rayos están bastante de arriba, el momento de irse a casa y guardarse. Los que tengan ahora planes al aire libre, todo eso que yo les dije, vayan pensando en alternativas para hacerlo adentro. Perfecto. El casamiento. ¿Te gusta ver? ¿Sos de disfrutar la lluvia o digo, estás con la compu chequeando, sobre mirando? Sobre todo ahora que es modo venganza, lo disfruta más. Claro, pero digo, ¿te gusta? Que me digo, ¿por qué? ¿Tenés algún soundtrack, alguna canción que decís, arranca la lluvia y yo me pongo esta canción para disfrutar de alguna manera? No, me iba mucho a la terraza cuando siempre vivía en edificios acá en Buenos Aires y antes vivía en uno muy alto ahí en Monroe y Libertador. Era muy lindo Monroe. En Congreso y Libertador, una torre de 20 y pico de pisos que estaba buenísimo arriba. Pero claro, antes cuando empezabas a ver la tormenta de lejos, las descargas eléctricas ya había una antena muy alta en la punta del edificio y tensores, cables que son como alambres y ya se sentía el cosquilleo cada vez que caía algo de actividad eléctrica lejos. Entonces no era el mejor lugar para ver una tormenta, pero me la aguantaba un rato y después bajaba. Sí, eso era mi hobby habitual. Ahora ya estoy un poquito más aburguesado y las analizo por acá, hacemos vivo, vamos tranquilizando gente que se asusta. ¿Qué temazo, Walter? Tratamos de ser más útiles. Te pusimos complicated. Justo te pusieron complicated. Complicated. Óyeme. Está muy bien. Ya sé que está bien las alertas y la lluvia y la cosa. ¿Tenemos algo de data de nuestros amigos? ¿Qué en el espacio? Tenemos algo de data de nuestros amigos. tenemos esta. Bueno, hoy tuvieron un sustito, ¿eh? De los Santiago Artemis. Ayer, en realidad nos enteramos hoy que ayer, cuando hicieron ese pequeño impulso para ir hacia la Luna, sí, que es básicamente este punto que la estamos inyección viendo, traslunar. Estoy señalando acá. Exactamente eso. Miren, esto lo podemos ir moviendo de a poco para ubicarnos donde estamos. Allá en el fondo se ve la nave Orión. Ah, la puse atrás mío. Yo también tengo menos luces que un sulky. Ahí está. Vengan a YouTube que José está mostrando toda la magia. Bien, perfecto, gracias, porque también me había olvidado que somos radio. No te olvides nunca, nosotros nos cagan a pedo cada rato. La posición de la nave, esto es en la página oficial de la NASA, ahí voy, okay, a intercambiar para intentar buscar la nave acá, acá aparece, mirá. Ok. Podés ir vos siguiendo la nave de manera artificial, con animaciones 3D, ir viendo por dónde va, cuál es la vista que ellos tienen. Mirá, si yo me pongo a girar la nave, vamos a ver que de fondo está el Sol y la Tierra. Perfecto. Muy bueno, qué divertido. Tené cuidado con las pestañas, que mostrar que no se te haga la gran Novarecio, que se te ve una pestaña ahí media rara. Eso es. Puede pasar. No pasa eso es el Sol. Es todo dentro de uno. Claro, ese es el Sol, la Tierra que. Hay que buscarla por algún lugar ahora. Pero lo importante es que también, cada tanto, aparece. Ahí está la Tierra. En el fondo está la Tierra. Como dejado de atrás. Entiendo. ¿No? Acá en esta zona. Sí. Y por último, la Luna hacia donde se apunta, que también hay que ir encontrándola de a poco. Pero bueno, es un poco para jugar con esta idea, además de darte la posición actual. Muy bueno. Perfecto. Y entonces decías que tuvieron un sustito cuando hicieron la inyección traslunar. Sí, porque justo cuando estaban encendiendo los motores para hacerlo, les saltó una alarma de pérdida de presión dentro de la nave, un problema grave, pero al parecer fueron los sensores y no un problema real, hubo un problema con los sensores y no... ¡Uy, qué sube! Ah, este anda mal la computadora del auto, sí, lo mismo. No, qué claro, cagadas. Algo por el se destino. Le prendió el tablero. Así que eso fue claro. Un poco. Qué cagadas. Eso fue un poco lo que estuvo pasando. Pero ya vemos que están a mitad de camino, después de 2 días de viaje, entre la Tierra y la Luna, y que irán a dar esa vuelta en el final. Voy a tratar de acercarme para ver si lo puedo ver desde allá. Lo que más me flasheó estos días, de todo esto que venís contando, José, es que, claro. Sí. Uno piensa, se van a la Luna, y uno piensa que es como irse a Mar del Plata, que es, Mar del Plata está en un lugar fijo derecho. Entonces uno va hacia Mar del Plata. Claro. Acá la Luna, todo se está moviendo. Claro. La nave se está moviendo, claro. todo está orbitando, orbitate de todo, y nada, se van a encontrar en un momento con la Luna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es como que está yendo hacia la vía del tren, mirá, y de repente el tren pasa. Que pasa y además te pega un coletazo. Sí, que se tiene que meter ahí en la atmósfera y... Después giran. Si se los muestro en la imagen, lo van a ver. Ahí está la Luna de fondo directamente. Y fíjate el camino que está siguiendo la nave. ¿Ves? Allá nos encontramos, le dice a la Luna. Claro. Buscan un punto en común. Acá no puedo adelantar la imagen, pero es eso, ni más ni menos. Que la Luna en su traslación alrededor de la Tierra va a ser el recorrido más rápido, obviamente, que la nave. Y por eso se van a encontrar allá en el fondo. Así que si lo quieren ver, entran a la NASA. Acá estamos nosotros ya entrando en la noche, acá abajo. No la estamos viendo ahora. Cuando veamos la Luna, vamos a estar cerca de... No se ve a simple vista la nave cuando uno mira el cielo, ¿no? Ah, yo anoche estaba mirando, me puse a mirar la Luna y había un puntito blanco. Dije, ay, ¿serán esto? Y no, era que es una estrella. No. Por encima la Luna está hermosa. Claro. Sí, está ahora la conjunción exacta, no recuerdo cuál es, Diguito, pero sí se veía porque muchos le sacaron fotos y me preguntaron lo mismo. Pero no, la nave, loco. Imagínense que estamos hablando de 5 metros, están apretaditos, no piensen que van, lo vieron en las entrevistas que estuvieron dando, van bastante apretados. Monoambiente en Almagro. No es cómodo. Por eso, sí, olvídate. Así que, bueno, seguramente están tan felices, lo dijeron en la entrevista, que sobre todo hay uno que es la primera vez que sale al espacio, o sea, Jeremy Hansen es la primera vez que sale al espacio, con lo cual el canadiense no lo puede creer. Debe estar chocho, no debe entender nada. Y no, se ríen los compañeros cada vez que él dice que está muy feliz de estar ahí arriba. Es como que le dijo tantas veces que ya los compañeros están tentados. Pero pero está contento, está yendo para la Luna, claro. Pegaron la vuelta y hasta ahora, salvo el sustito de hoy, viene todo encaminado, han estado haciendo algunos ejercicios, así que por el momento va todo bien encaminado. Ya veremos entonces con la Luna más cerca qué imágenes nos regala. Por ahora vieron, ¿no? Imágenes de la Tierra con auroras boreales. Ah, porque no, subió, la NASA subió una foto a sus redes sociales, que la foto hoy me fijé apenas, no sé, había pasado media hora, tenía un palo de likes, o sea, todo el mundo está atento a lo que está pasando. Sí, se ve el globo terráqueo para todos los que son terraplanistas, amigo, redonda la Tierra, ya no hay duda de ningún tipo, y se ve en un costadito, creo que en el margen inferior izquierdo, puede ser, José, una aurora boreal que son tuyas, esas son tuyas, José. Sí, es lindo porque encima les tocó un momento de tormentas solares fuertes. ¿Cuál es la cuenta oficial de la NASA? NASA. No me NASA.gov. NASA.gov. NASA.gov. Pero no está tan fácil de encontrar. Te digo que la verdad. No está fácil de encontrar. En algunas cosas no está tan masiva esta misión. No la encuentro, de hecho. No creo que esté flotando de manera. Instagram.com/NASA. Claro, en diferentes lugares sí, pero si entras a la página es nasa.gov, como importa, porque en Instagram es, y vas a encontrar esto, por ejemplo, la posición actual de la nave en tiempo real, cuándo son las próximas transmisiones, las noticias que estuvieron dando, pero te digo que de verdad, creo que en tiempo de redes sociales están un poco lentos con algunas cuestiones, así puede que ser. No, muy mal manejada. Todavía más pasiones. Ay, la transmisión, sí, que lo hablamos ayer, la transmisión de audiovisual, el despegue, muy malo, la transmisión ahora 24 horas también es muy pedorra, y las redes sociales, nada, un bajón. Poco, la verdad, poco. Faltan los M de Urbana Play, amigos, que son los mejores del planeta. Sí. Es verdad, todas las Delfis nuestras, les mandamos una votación de Delfis y Agustinas, que son todas muy buenas, y Agustinas todas, la Duque la mandamos también, y a Frank, que se encarguen ellas la próxima. Óyeme, José, sí. Viste que nosotros todos los viernes hacemos algo muy espectacular, viene Mirta al estudio. Y tienen. Sí. Y ella hace preguntas. Ay, pero otras personas también hacen preguntas. A ver. Hola, Diego, Anaís, José, ¿cómo andan? Consulta cortita. Mañana al atardecer me voy a estar cazando en Capital. Y es al aire libre. ¿Cómo va a estar el clima para eso de las 6 de la tarde de mañana? Casamiento mañana en Capital. ¿Qué onda mañana a la tarde? Mañana para ver si estoy en lo correcto, soy buena estudiante. Sí. Ya está. Sí. ¿A esa hora? Viento. Si no se vuelve y viento, amigo. Claro. Por eso. Pero sol a la tarde. Lo importante, y vuelvo a la imagen anterior, y perdón la desprolijidad, es esto, ¿no? Es que tenemos una tormenta llegando a la ciudad de Buenos Aires en media hora, 40 minutos, y hay que estar atento a eso. Pero esto pasa rápidamente y el viento sur por fin nos va a sacar de esta humedad que está generando memes, inclusive. Un aplauso. Un aplauso para el viento. Recién reposteé uno. Un aplauso para el viernes. El viernes. Para el viento sur. Sí. Por favor. José, sí. Te queremos. Amigo. Les mando un beso grande y a cuidarse esta hora y media de la tormenta que está llegando. Quedándose en casa están más que tranquilos. Nosotros viendo estaremos acá en la radio. Cuando empiece a llover podríamos hablar de nuevo para mí tenemos que hacer ahí. Dale, y pensate. Dale. Una canción, José. Para una canción que te ponga gomoso. No. Una canción que te engome. Ya la tengo. Bueno. Ya la tengo. Y la ponemos al aire, por favor. Ay, ¿viste que hay canciones? Chico, buenas noches. Se cumple la profecía. Creo que es una sola letra. El nombre de la canción es una sola letra. Mira, que te doy una pista. ¿Una sola letra? Nada más. Es como que tocas el teclado muchas veces una sola letra. Voy a dejar esa pista. The Crush. Los oyentes ahí. La de Crush. Bueno, sacaste. Inmediatamente. Muy difícil de presentar esa canción. Sí. Para, hay un mensaje de un oyente que decía, no sé si lo escuchás vos, pero escuchá, a ver, ahí te lo digo. Dale. Chico, buenas noches. Se cumple la profecía, está chispeando en Tigre. Ah, se cumple la profecía, saludos. Está chispeando en Tigre. Claro. Sí, porque el Tigre ya arranca también, hay una tormenta que está pasando por al sur de Zárate, Campana, esa va directo a la zona norte de Conurbano, que sin duda va a ser la que más chances tiene, veremos, porque a veces las tormentas, ya te digo, último momento, se desvían con respecto al movimiento que están teniendo, no siempre hay que proyectar que como vienen van a seguir, así que cuanto más intensa se ponga la tormenta es probable que se desvíe un poquitito hacia la izquierda, pero me parece que va a pegar directo en la ciudad de Buenos Aires, así que los primeros que van a escribir van a ser los oyentes de Castelar, de La Matanza, de Aedo, del oeste, de Morón, oeste. Y después a partir de ese momento, bueno, zona norte también en simultáneo, pero después será la Capital Federal y último los de La Plata, que también pueden tener las tormentas en una hora más o menos, está llegando a La Plata también, así que a cuidarse, evitar estar en la calle durante hasta las 10 de la noche, y con eso ya está, no hay que tener miedo porque él es nuestro ángel de la guarda, es él. Y hace un rato estamos hablando de ángeles de la guarda, vos sos nuestro ángel de la guarda, claro, con ustedes él. Y con nosotros José Bianco. Un beso. que das luz a mi vida. Te queremos. Chao, José. ¿Cómo lo queremos a José? Ay, lo queremos un montón, la verdad. Sí. Porque nos enseña. Es un tipazo. Es un tipazo. Es un tipazo. Bárbara. Nos enseña. Es como una cosa. Está bueno tenerlo cerca. No, mirando por ahí, dije que le quería hacer una pregunta a José. Dijo, no. No, no. No, no, yo voy con José, no quiero hablar. Con la gente quiero hablar, Mirta. En instantes, amigos, tenemos un juegazo que se llama AMPM. Antes de Mirta, post Mirta. Nosotros con Anaís te vamos a estar contando algún evento histórico, algún nacimiento, algún, no sé, un invento. Claro, alguna cuestión. Y vos no tenés que decir si eso sucedió antes de Mirta o post Mirta. Acuérdate que Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Claro, esa es tu referencia. Claro. Cuando te contemos, no sé, cuándo se inventó el sanduchito de miga, tú vas a tener que decir si eso pasó antes del de 27 de febrero de mil, el 23 de febrero de 1927 o después. Ok, perfecto. Así de simple. Tenés que lograr por lo menos 4 correctas. Y si, si acertás 4 correctas, te puedes llevar kilitos de helado. Exacto. O entrar para el cine. Exactamente. Espectacular, amigos. Anótate feliz ya. Semana y solo semana porque de Santa no tiene nada. Ay, Mirta, por favor. Besito, Mirta, ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Por la mañana, al levantarme. Canones, canones, cano mi colchón. Colchones Canón, es para todos. Canón, canones, mi colchón. Somos Urbana Play y tenemos nueva app. Reviví, comentar, linkear y compartí nuestros contenidos. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, nueva app. Estamos conectados. Conectate. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en Platea.net y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Gran estreno en el Teatro Apolo. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. Tengo un AMPM para Walter. A Mirta ver. Nació un 23 de febrero de 1927. Walter. ¿Y la consola de audio? ¿Y la consola de audio? AMPM. Calculo PM. Y la respuesta es... ¡En instantes! ¡Ay, buenísimo! ¡En instantes nomás! Me encanta que mirá esté si Walter. Le vas a ganar a Mirta, ¿eh? Toma. Olvídate de todo. Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. Colecciones Clarín presenta autos clásicos, nuevos modelos para los fanáticos de los motores. Réplicas a escala 1.34 y 1.39, con fricción, apertura de puertas y acabados de lujo. Incluye un fascículo con la historia, curiosidades y ficha técnica de cada modelo. Oferta lanzamiento BMW y Z a 9.999,90. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación. Prohibida subvención menores de 18 años. Colchones Canón es para todos. Canón, Canón es mi colchón. Arroba Urbana Play FM. En Instagram, X, TikTok y Facebook. Urbana Play anuncia. The Lumineers vuelve a la Argentina. Belong, 29 de abril, Estadio Malvinas Argentinas. La banda estadounidense regresa al país con Automatic World Tour 2026. Tickets únicamente disponibles en allaccess.com.ar. The Lumineers en Argentina. Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. Una cena en La Malbequería es un viaje por el Malbec argentino con más de 350 etiquetas para explorar. ¿Qué más? Las mejores carnes de Buenos Aires y un ambiente único en pleno Palermo. Encontranos en Instagram en @lamalbequería. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí. Volvió más divertida que nunca. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. La comedia más ganadora de los premios ACE. Mejor comedia, mejor dirección. Y Verónica Ginás como mejor actriz del año. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Cliente BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Yo justo dijiste, ya está lloviendo en Castelar, Mónica. Besos a todos, los quiero. Buenas, está chispeando en zona oeste, San Antonio de Padua. Ah, mira vos. Está llegando, claro que sí, está llegando. Está llegando la lluvia, amigos. Acuérdense que tenemos alarma de lluvia. ¿Cómo era? Se viene. No, me olvidé. ¿Eso fue un gemido? Sí. ¿Cómo era? Era, se viene la lluvia. Me olvidé cómo era. ¿Por qué de repente gime? No fue. ¿Gime? Sí. ¿Yo gemí? Sí. ¿Gime Cardi? No, nada. Ay, que ver. Ya, vuelve a poner el gemido para que vea que fue un gemido. ¿Cómo era? No. Yo no hice ese ruido. La arma de lluvia. Son ruidos que yo, eso en mi vida privada, yo esos ruidos no los hago. ¿Ah, no? No, yo soy mudito. Ah. Yo soy mudito. Yo soy mudito. ¿Yo? No, amigo, no puedes ser mudito. Si hablamos acá en la radio, yo después en mi vida no hablo. Yo creo que vengo a la radio y hablo por primera vez en el día. Yo estoy todo el día. No, Walter, por ese ruido. Bueno, llámenos si está lloviendo, amigos. Vamos a jugar, amigos, se viene el AM. PM. Pero antes, le hizo Mirta una pregunta a Walter. Que era. Verdad, era. La consola de audio. ¿Es AM o es PM? Y él dijo, calculo que PM. La respuesta es correcta. La primera consola de mezcla de audio modular fue creada en 1959 por Bill Putnam y Paul McManus. Sos un capo, Walter. Dale, Walter. Te amo, Mirta. Te amo, Mirta. Ya conducen entre los dos el programa. Me encantaría un programa de Walter y Mir. ¿Cómo se llamaría? Ay, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo no se llamaría? Sé. No sé. Claro. No tengo ni idea. Yo tampoco. No tengo ni idea. Bueno, amigos. Nothing beats a jet to holiday. And right now, you can save up to 50 pounds per person. That's up to 200 pounds for a family of four. Un chiste muy de TikTok, amigos. Ay, pero bueno, es hermoso. Ahí estamos. Bueno, se viene la MPM. Vamos a jugar con Pablito. Hola, Pablito. Hola, buenas noches. Gracias por bancarnos, amigo. ¿Cómo andas? Estuvimos boludeando como 2 minutos. Ay, es verdad. Perdón. ¿Todo bien? Muy bien, Pablito. Mi amor, acá muy de feriado. ¿Y tú? También. Qué bueno. ¿Qué estás haciendo? Paseando, llegando a mi casa. Ah, muy bien. ¿Laburaste o paseando posta? Hoy no. Hoy fui a ver a unos amigos competir de natación. Muy bueno. No hiciste nada. ¿Cómo le fue a tus amigos? ¿Cómo? ¿Y cómo le fue a tus amigos? Bien, la mayoría bien. Ganaron medallitas y todo. Ay, qué tierno. Ganaron medallitas. Espectacular. Me gusta. Más bueno. Nosotros nos pudimos meter en una pileta auxiliar y nadamos también, estuvimos paseando un poquito y disfrutando. ¡Qué diazo! ¡Qué divertido, amigo! ¡Qué diazo! Espectacular. Además, había que despedir el calor. Sí, estar conectado con el agua es hermoso. Encima me metí de chapa, yo ni pensaba meterme, me prestaron malla, antiparra, todo y al agua. Un éxito. Bueno. Bueno, mi cielo, vamos a jugar. Mirta tiene una pregunta para ti. A ver, ¿qué le pregunto a Mirta? Bueno. Felices Pascuas. ¿Qué vino primero, el huevo o la rosca? De Pascua. ¿Para vos qué vino primero, el huevo o la rosca? El huevo. Bueno, sí, puede ser. Está perfecto. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo. Bueno, mi amor, acuérdate que Mirta nació el 23 de febrero de 1927. Sí. Y atención, la República del Líbano, AM o PM. A ver... Dale. Ya te digo. Dale, rápido. AM. La respuesta es... ¡Correcta! Muy bien. La República del Líbano, tras la derrota turca en la Primera Guerra Mundial, Líbano se declara república en 1926, aún bajo el protectorado francés. Mirta, querida. Ahí nomás. No esperen que haga un chiste con esto. ¿Vos sabías que el mundo está en guerra? No, sí, no podemos hablar de la guerra. La verdad que no. Pero fíjate que es verdad que justo ahí... 1926, un año antes. Al límite de la M. Un año antes, no se puede creer. Primera respuesta correcta para Pablo esta noche en el AMPM. Juego para toda la familia, jueguen en casa. ¿Vamos a la que viene? Sí, ¿qué te parece, Pablito, el pasto sintético? ¿Te parece que es AM o que es PM? Pasto sintético para los hogares. Rápido. PM. La respuesta es... ¡Correcta! Vamos, Pablito. El pasto sintético fue inventado en 1964 por el químico David Chani, trabajando para Monsanto como una alternativa a la hierba natural. A veces el pasto del vecino es más verde porque está hecho de plástico. Para reflexionar. Uy, es buenísima igual, ¿eh? Es buenísima. ¿Por claro, qué? Porque a veces uno cree que el pasto es más verde del vecino. Al final es un pasto todo trucho, todo plástico ahí, tú mirando para los lados comparándote. Bueno, yo tengo una amiga que encontró ahí en una página que le tira como un aerosol y lo pinta. ¡Qué trucha! Lo pinta. ¡Qué trucho! Vive en un country porque parecen los country y se pelean para ver quién tiene el coso más verde. El pasto más verde, ¿ves? Sí. Todos gorreados. Todos envidiosos. Todos gorreados, todos se comen entre todos en los country. Tremendo. Vamos con la que viene. Atención, Pablo, dos respuestas correctas. Atención, estamos buscando uno que llegue a las 4. Mirta, nació un 23 de febrero de 1927. Y el Propofol... ¿AM o PM? AM. Y la respuesta es... ¡Incorrecta! El Propofol fue desarrollado y sintetizado por primera vez en 1973 por el veterinario escocés John Baird Glenn de Imperial Chemical Industries. Mirá vos. Hace mucho no me enganchaba tanto con la trama de una noticia. ¿Cómo está el Propofest? ¿Cómo está la Propofest? Tremendo. Tremendo. Bueno, chicos, un abrazo. Abrazo, amigo. Pablito, gracias por llamarnos. Un beso. Un amor. Divino, Pablito. Un divino, Pablito. Chicos, anótense para jugar a la MPM a través del 47756688 para jugar a la MPM, como en este caso lo va a hacer Ana. Hola, Anita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? Muy bien, ¿y gracias, tú? Gracias, Ana. Bien, bien. Tiene voz de buena vecina. Sí. ¿Sabes que tenés voz de buena vecina? ¿Eres buena vecina? Soy muy buena vecina. Hasta participo en las reuniones de consorcio. Hasta la propietaria hoy me da el permiso. Perfecto. Ya. Si ella está avalada por la propietaria, es que no solo es buena vecina, sino también es buena inquilina. Ah, increíble. Ella es una maravilla. Vamos a jugar, Anita. Ya sabes, tu fecha de referencia es el 23 de febrero de 1927. Ahí nació Mirta Legrand. Y tiene una pregunta para ti. Ay, me olvidé. Hoy no se come carne roja, cocinaste el pescadito. ¿Pescadito? ¿Cocinaste el pescadito? Sí, cociné pescado. Muy bien. ¿Y se te rompió? No. Bárbaro, maravilloso. ¿Se rompe el pescado? Ay, es un fastidio. Cuando depende, uno hace, cuando uno hace mal la merluza en la planchita, se rompe. Mirá vos. Hay que ponerle aceite. Exacto. Ana, mi amor, como te dijo Dieguito, tu fecha de referencia es el 23 de febrero de 1927. Bien. ¿El aerosol es AM o es PM? PM. La respuesta es... ¡Correcta! Sí. El aerosol presurizado fue patentado por el ingeniero noruego Erik Rotheim en octubre del 27. Es decir, Mirta solo tenía meses de haber nacido. ¡Qué locura! Estoy viendo acá las cámaras que tenemos de la ciudad, acá en la radio, y recién vi un relampagazo, amigos. Se acerca la lluvia a la ciudad de Buenos Aires. Ojo con eso. Bueno, primera respuesta correcta para Ana. Vamos con la que viene. Sí. Attention, please. Mirta nació un 23 de febrero de 1927, Ana. ¿Y el papel manteca AM o PM? PM. La respuesta es... ¡Incorrecta! Dios, el papel manteca o papel sulfurizado, tal como se conoce hoy, nació en 1847 de la mano de los químicos franceses Jean-André Pomerat y Luis Figuier. Así que, a ver, Mirta, no sé qué tenés para decir ahí. ¿Qué lo parió? Ay, yo prefiero el papel aceite, ese que queda del envoltorio de unas buenas empanadas fritas. Ajá, pero nada que ver. Mirta, Anita, mi amor, ¿tienes planes para este fin de semana? Sí, descansar. Ay, qué planazo. Ese es el mejor de los planes. Estar feliz. Te mandamos un beso, Anita. Bueno, beso. Chao, gracias. Preciosa. Muchas gracias, Chao, amor. Anita tenía ganas de seguir jugando. Y bueno, hay que responder bien para seguir jugando, versiale, chicos. Versiale. Bueno, 4775-6688. Estamos jugando el juego de todos los viernes. Esto es El AM PM, un juego que homenajea a nuestra querida Mirta Legrand. Que une a toda la familia argentina. Alrededor de la radio. Claro. Impresionante. Exactamente. Así como los une la mesa de Mirta, los une esta radio. Espectacular. Un beso, querida. Hola, Pauli. Qué bella Mirta. Hola, Pauli. Bien, bella. ¿Y tú? Los quiero. Ay, muchas gracias. A ti. ¿Qué onda, Pauli? ¿Tu vida? ¿Tu viernes? ¿Tu Semana Santa? Ayer laburé, hoy fui a ver a mi vieja y a mi hermana, que viven en Monte Grande y yo vivo en Florida. Y bueno, como para ir festejando un poco las Pascuas en etapas con las diferentes partes de la familia. Muy bien, ¿comieron algo rico? ¿Qué onda? Hice una salsita de crema con cebolla y cebollita de verdeo, ¿viste? O sea, muy simple. Muy bien. Está bien igual, ¿eh? Pero bueno, nada, estuvo rico. Está muy bien. Y dos con crema vendría. Me ¿tenés encanta. El altavoz o el manos libres algo prendido? Sí, porque se escucha mal, si no. Bueno, igual también se escucha mal de esta manera, no pasa nada. Vamos a jugar, atención. Vamos a jugar contigo. Antes Mirta tiene una pregunta, claro que sí. A ver. Decime, querido, ¿te tocó trabajar el feriado? Sí, trabajó. Trabajó ayer, ¿no? Sí, Mirta. Le tocó trabajar, Mirta. Le tocó trabajar y ahora le vamos a hacer su primera pregunta. Atención. La caja de cartón plegable, Pauli, ¿es AM o es PM? ¿Plegable es de cartón o es de plástico? De cartón, la caja de cartón con la que hacemos las mudanzas. Ok. ¿AM o PM? AM. La respuesta es... ¡correcta! La primera caja de cartón plegable fue inventada accidentalmente por Robert Geyer en el año 1879 en Estados Unidos, Mirta. Mira vos. Yo prefiero comprarme las cajas ya hechas. Armarlas me da una caja. Ja, ja, ja. Una paja, Mirta, no una caja. Ay, la amo. Muy bien. Qué caja, Mirta. Qué baja, qué tremenda. Vamos con la que viene. Pauli tiene una respuesta correcta. Pablo tiene dos, que fue el que más hizo. Vamos a ver si lo superás. Vamos a superar a Pablo. Vamos. Atención, Mirta nació el 23 de febrero de 1927. ¿Y el ventilador de techo AM o PM? ¡Ay, ese suspiro! Rápido. Ventilador de techo. Dale. Me voy a arriesgar AM. Dicen que el que arriesga... ¡gana, Pauli! La respuesta es... ¡correcta! ¡Muy bien! Dos respuestas correctas. Empató a Paulito. ¿Cómo fue ese yes? Yes. El ventilador de techo eléctrico fue inventado en 1882 por el ingeniero alemán americano Philip Dyer. Ayuda, José Bianco. ¿Hasta cuándo van a laburar nuestros ventiladores? Hasta hoy, Mirta, hasta hoy. Hasta hoy. Mañana empieza a refrescar. Como Dieguito. Sí, hay unos relámpagos acá. Tremendo. ¿Pero qué te parió? Está relampajeando, como decía mi abuelo cuando era chiquito. Está refusilando, dirían, no están para nada. De verdad, está refusilando. ¿Ustedes decían, Anaísa, ya refusilando o es muy de acá? Muy de acá. ¿Muy de acá? Sí, también. Los refusilos. No, nunca lo había escuchado. Relámpago, cuando veías ahí la luz, era refusilo. Muy lindo. Bueno, vamos con la que viene. Claro. La botella de litro de gaseosa. Antes de lata y después de litro. ¿Es AM o es PM? AM. pero de vidrio o de plástico. Ah, mira vos. La botella de litro de gaseosa no dice si es de vidrio o de plástico. Bueno, Curioso. Nació el 23 de febrero de 1927. ¿La botella de litro de gaseosa es AM o es PM? 5, 4, 3. 3. AM. Pero dudo. La respuesta es incorrecta. La botella familiar de un litro de gaseosa se introdujo en 1963 recién, marcando un cambio significativo en la comercialización del producto. Mirta. Sí. Agradezcan las pequeñas cosas y no den nada por sentado. 36 años de vida pasé sin coquita de litro. Sí, Mirta. Ay, te queremos, Pauli, Pauli. Te queremos. Pau. Yo te voy a decir que igual como yo los escucho más que verlos, es como todavía no termino de entender si sos una inteligencia artificial o sos real. No. Pero Mirta, me encanta. Mirta, de verdad. Mirta, de verdad, no es una inteligencia artificial. Mirta está acá en el estudio. No, no, Walter. Ah, no. ¡Ah! ¡Ah! Ay, mirá cómo calentonea. Mirá cómo calentoneó Pauli. Mirá, Walter, si es real o no es Walter real. Walter es una inteligencia artificial. No, Walter es de verdad. Amo, Pauli, sos lo más. No sabés los músculos que tienes. Reposta, Walter. Te juro. Muy fachero. Lo podés ir a visitar a Barbería Di Paolo. No. Sí. Sí, que está en la calle. Bonplan. 21-18. Ay, no, te quiero, Pauli. Besito, mi amor. Los quiero. Feliz Pascua. Chao, bella, igual. Besito. No quiero ¿por decir ahora? Nada. ¿Por sí. Ahora? Sí. No. Ah, ya. Walter está en pareja. Ah, bueno. Ya, mirá que le apareció. Pero uno puede ver igual. La defensora de las parejas. Vos sos la defensora del amor. ¿Cómo se llama nuestra amiga? Flor. Florcita, la queremos mucho. Le mandamos sí, un beso a Flor. Claro que sí. Te queremos, Flor. Y a la Micha, a la gatita. Como siempre. También, es verdad. Ay, una gana, tiene un gato. Y alguien iba a decir algo. ¿Tiene un gatico? No sé por qué conté lo del gato. Fue un mejor pensamiento y lo dije al aire. Cualquiera lo que acabo. Ay, quiero tener un gato. Se me salió, boludo, lo pensé. Tremendo que no haya una barrera, es un peligro. Es un peligro total. Porque fue un pensamiento, no pensaba contarlo al aire. ¿Qué pasó? Vamos a seguir jugando a la MPM y en este preciso momento llega Fede. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenas. ¿Qué haces, Fede? Bienvenido, amigo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, amor. ¿Qué? A ver si gana, chicos. A ver si gana, Fede, vamos a por ello, escúchame. Pablito tiene 2 aciertos, Pauli también. Con que llegues a 3 vas a ser el ganador de la noche, ¿ok? Bueno, esperemos, dale. Así que vamos a por ello. Nosotros bien, mi amor, gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Va, bueno, no, nada. Así que te cuento, la verdad que como el culo, boludo. No, no sí, porque viste, pero viste que uno se explayaba. Pero viste que uno... Laburando en feriado estás como el culo. Claro. ¿Cómo? Decí que más o menos laburamos lo que nos gusta, entonces sí, es mucho, medio contentos. Es más ameno, eso Torino ameno. Sí, eso es tremendo. Sí, tremendo. Bueno, Fede, vamos a jugar. Tiene una pregunta, a Mirta, para ti. A ver si se callan, que tengo una pregunta para el oyente. ¿Cuál es tu postre favorito? ¿Tu postre favorito? ¿Cuál es tu postre favorito, postre Fede? Favorito. El panqueque ese que se prende fuego, ¿viste? La manzana. ¡Oh, qué rico! ¿A qué edad empezaste a consumir cocaína? No, ay, no le Mirta. Preguntes eso a Fede. Eso Mirta. No, Mirta, le gusta el panqueque nomás. No, bueno, con azúcar impalpable puede ser. Y roncito. Atención, roncito. Vamos con la que viene, con la primera pregunta, digo. Atención. Mirta nació el 23 de febrero de 1927. ¿Y el papel celofán AM o PM? El papel celofán PM. ¿Qué? PM. ¿Cómo? ¿Qué? PM. Dale, vale, ¿cómo? Boludo. ¿Qué? Sin... AM. La respuesta es... 2 horas tarde. ¿Pero correcta? ¿Qué te parió? La respuesta es correcta, amigo. ¡Cónchale, Fede! En la primera ayudamos si se equivocan. La atención, el papel celofán fue inventado en 1908 por el químico suizo Jacques Brandenberger. Mirá vos, impresionante. Frotenbergen. Mirta diciendo Frotenberger. Ese guardátelo para siempre. Por favor, Walter, ponelo nuevo, baby. Frotenbergen. Vamos con la que viene, atención. Casi escupo el café. Ay, ¿por qué no lo escupiste? Hubiese sido un meme increíble. Ay, bueno. Bueno, voy. Vamos con la que viene, atención. Primera respuesta correcta, por los pelos, pero correcta. Muy bien. El abrigo de plumas. ¿Es AM o es PM? AM. Chale, bendito sea el Señor y la Virgen. La respuesta es... incorrecta. ¿Tú qué piensas? Mirta andaba con sus abrigos de plumas, era obvio. Amigo, si te pasa algo en la vida, vos tenés que hacer siempre lo contrario, ¿eh? Vos elegís la contraria. Cualquier cosa que tengas que hacer en tu vida, elegí el otro camino, amigo. A veces que elegiste. Fantástico. Bueno. Mira, Eddie Bauer creó la primera chaqueta de plumas tras casi morir congelado en 1936 y patentó la chaqueta él en el 1940. Tremendo. Bueno, mi amor. Te guardo el consejo. Sí. Sí. Igual chequealo, tampoco me sigas a mí porque yo tampoco soy de fiar. Como tú, ¿eh? No. Un beso. Beso, Fede. Un beso. Tremendo. No. Un copado, Fede. Ay, Dios, escúchame una cosa. ¿Yo? Sí. O la gente. Tenemos 2-2. ¿Hacemos un mata-mata con Pablo y Pauli? Bueno, para que mal está sola hoy, si tengo que llamar a los pibes. El pulpo male. Es un quilombo. Podríamos, porque lo sacamos al aire a Pablo o a Pauli. Los Pepes. Los Pepes. Los Pepes, Pauli claro. Pauli. Y hacemos un mata-mata. Tipo, le hacemos una. Es una sola. Es una sola. Es una sola. Y la primera, en este era que lo hacíamos. ¿Ves? En este lo hacíamos. Era en este. Sí, vos el otro día cambiaste las reglas del otro juego. Era en el Olvídate de Cantar, era acá. Sí, pero bueno, yo no te quise decir ¿Y nada. ¿Y por qué no me dijiste si era en este? Porque tampoco te acordaste. No. Claro, es en este juego. La persona que elige hablar, si dice la respuesta incorrecta, le regala el punto a la otra persona. Ok. Es en este juego, cónchale. Bueno, ahí los estamos llamando. Así por lo menos puede ganar uno de los dos. Claro, obvio. Si ok. Más puntuación. Bueno, igual me parece que... ¡Uy, los relámpagos que hay, amigo! ¡Me vuelvo loca! Tormenta electrónica, ¿eh? Tormenta electrónica. Claro. En un rato tenemos, hablando de tormenta electrónica, tenemos Olvidafter, amigos, ¿eh? Ay, es verdad. Tenemos musiquita electrónica. En un ratito nada más. Unos relámpagos vimos recién en el cielo espectaculares. Me vuelvo loco. Ojo con la Tatormen, amiguitos. Ojo con la Tatormen. Sí. Está Pablito. Hola, Pablito. Hola. ¿Qué hace, amigo? No te la viste venir, ¿eh? Para nada. Muy bien, ¿eh? No me la vi venir. Bueno, ahí estamos llamando a Pauli. Vamos a ver si nos atiende, creo que sí. Si Pauli no atiende, vas a ser el ganador, ¿eh? Así okay. Automáticamente. Bueno. Ah, es verdad. Si no atiende Pauli, sos el... Es el ganador. And the winner is... And the winner... ¿Atendió? Vamos, Paulita. Atendió, muy bien. Pablito en la línea 1, Paulita en la línea 2. Hola, Pauli. Hola, ¿qué tal? Bueno. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Bien, me perdí un poco la explicación porque fue como... Estaba hablando de los truenos con mi compañero y... Le digo, pará, dijeron Pauli. Bueno, tranquila. Pará, dijeron Pauli. Le vamos a explicar cómo es esto. Sí. Como están empatados y nadie ganó, ni Ana, ni Fede, ni ustedes... Ustedes son los que llegaron a 2, son los que más respuestas correctas tienen. Lo que vamos a hacer es un mata-mata. Es muy sencillo. Sí. Nosotros les vamos a dar uno de los inventos. La persona que crea que tiene la respuesta correcta tiene que decir su nombre. Si, por ejemplo, yo digo, ¿cuándo se inventó este vaso de agua? Yo. ¿AM o PM? ¿Dieguito dice? Diego. Y yo le digo, Diego. Ok. ¿Y qué me dices? La respuesta es AM. Exacto. Si él me responde incorrectamente... El punto es para la otra persona. O sea que tienen que ser rápidos o no, o dejarse llevar. Exacto. Si la tienen, si sienten que hay un impulso que les dicen, yo tengo la respuesta correcta, la piden. ¿Ok? Ok. Perfecto. Vamos a decir el invento y cuando terminamos de decir el invento, ustedes pueden decir su nombre. ¿Ok? Bajen el volumen de la radio, así nos acoplan o pasan todas estas cosas que hacemos cada rato. Dale, solamente por el teléfono, porfa. Atención. Sí, lo tengo. Chicos, el dispenser de jabón líquido. ¿AM o PM? Pablo. Pablo. AM. Ah. Ah. La respuesta es... La respuesta es... ¡Incorrecta! ¡El punto es para Paula! ¡Ay, Dios! ¿Pero qué te parió? Igual este juego es un horror, porque es como el país. Premiamos a los que no hacen nada. Uno se arriesga en la vida y termina ganando el otro. ¡Tremendo! ¡Es tremendo! Pablito, te queremos con todo nuestro corazón, amigo. ¿No le sobran dos entraditas? ¿No le sobran dos entraditas? ¿Hoy es feriado? No, porque pues, arrancamos el mes y estamos complicados, amigo. Bueno. Ay, perdón. Pero un kilito de helado sí, ¿eh? ¿Un kilito de helado sí? Kilito de helado sí, amigo. ¿Y tú, bueno. Pauli, qué quieres? ¿Quieres helado o quieres cine? Sí. ¿Cine? ¿Dónde es? Cine es Cinépolis. Ah, pero ¿y dónde queda? Hay Recoleta, Merlo, Plaza José, hay bocha por todos lados, está buenísimo. Hay un montón, sí. ¿Qué quieres, amor? ¿Cuánta duda? Se termina el programa, ¿eh? Ya tienen los Simpsons. ¿Heladito o cine? Bueno, cine. Cine, perfecto. Entonces le mandamos entraditas del cine a Pauli y le mandamos un kilito de helado a Pablito. Porque ganaron los dos. Pero de este programa... Generosísimo. Trae suerte. Chicos, los queremos. Qué relámpago. Beso. Muchas gracias. Chao. Buen viernes. Muy bien. Un beso gigante. Ay, mira qué lindo. Qué lindo el mundo. Cómo la gana la gente. Me gusta. Es que ya nos llaman en feriado. O sea, imagínate tú venir a hacer este programa un día feriado y que nadie nos preste atención. Me gusta la gente. Que cuando saluda, te aprieta la mano. Tengo dura. Pará, ¿sabes que quiero hacer un día un bloque? Es una boludez. Pero uno le cambia la letra a las canciones. Y cuando le cambias las letras a las canciones, esa canción no vuelve a ser igual nunca más en tu vida. Nunca más. Con mi banda, sí. Cada vez que vamos a ensayar, ¿qué viene ahora? Una capita de Luis. Una capita de Luis. Siempre es una capita de Luis. Para mí un día tenemos que hacer un bloque de canciones que uno le cambia la letra, pero en tu cabeza ya esa canción... Nunca más. Hay una canción de Coldplay que es Nugatón, Nugatón, Nugatón, Nugatón. Me encanta eso. Bueno, no son Reebok, son Nike. Oh, Nike. Un día tenemos un bloquecito de eso. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Más canciones, obvio. A ver qué se viene. ¿Qué se viene? ¡Oh! Esto es Dua Lipa con 30 de intro. Es el nombre del tema, ¿eh? Dua Lipa con 30 de intro. Te voy a contar cómo se viene el pronóstico. Para la ciudad de Buenos Aires. En este momento... Loma del Mirador, sí. Fusilando como loco. Un beso. 28.9 la temperatura, 26.5 la temperatura. Mañana va a estar lindo. Mañana refresca, ¿eh? Mínima 16. Esto es Dua Lipa, esto es Love Again. I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. Again. So many nights my tears fell harder than. Take my broken heart to the grave. I'd rather die than have. find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Y sí, amigos, nos subimos a nuestro Renault Kardian y te contamos que llegó el Festival de la Milanesa en el Hipódromo de Palermo durante el 3 y el 4 de abril, o sea, hoy y mañana. Este clásico porteño se convierte en una excusa perfecta para salir y comer bien. La propuesta es simple pero efectiva. Más de 35 puestos y food trucks con más de 100 variedades de milanesas, desde las tradicionales de bodegón hasta versiones gourmet que probablemente tu abuela desaprobaría con intensidad. Todo esto con entrada libre y gratuita, lo cual ya suena sospechosamente bien. ¿Sabes que sí? Puedes ir desde el mediodía hasta la noche. Hay opciones para todos. Carne, pollo, pescado, vegetarianas y hasta sin tac. Porque incluso en el Templo de la Fritura alguien pensó en la diversidad. Está muy bien esto. En resumen, es un plan fácil de recomendar. Comida icónica argentina, ambiente relajado y variedad absurda para elegir. Ideal para ir con amigos, pareja o en modo solitario, ¿por qué no? El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante. Motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más en renault.com.ar. Ya venimos. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10.1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Amiguitos, queridos, 8 de la noche, 49 minutos, avísenos si está lloviendo, ¿eh? Así nos vamos avisando entre todos por dónde está el aura, el aguacero, parece que va a ser medio compliquete. Y atención porque en instantes tenemos una picada de El Baquiano y hoy es una noche ideal para olvidarte de cocinar. Obvio. Por eso nosotros te regalamos una picada de El Baquiano. Es espectacular la picada y lo único que tienes que hacer, o sea, mira lo fácil. Sí. Vas a mandar un audio al 1168611043 y nos vas a contar lo siguiente. Yo quiero saber quién es la persona que más tiempo se ha olvidado de devolver algo. ¿Qué es eso que tienes en tu casa que te prestaron y no lo devolviste nunca? Puede ser por distintas razones. Yo tengo una escalera. No la devolvieron. Tú avisaste que no la ibas a devolver. No, Gastón, no te voy a devolver la escalera. Está buenísimo. ¿Ves? Hay razones varias. Una es que no lo quieres devolver. Es muy estable esa escalera. Sencillamente no quieres devolverlo. Estás como Dieguito y dices, ¿sabes qué? Mi estabilidad depende de este objeto robado, pseudo robado. Sí. Después está la del olvido. A mí me pasa que yo tengo en mi placard unas botas blancas de una de mis mejores amigas, metida en una bolsa, desde que grabé el videoclip de Bolero Feliz. ¿No se devolviste? Se me olvidó y ahora me da vergüenza. Nah. Ahora me da vergüenza, ya pasó ahí casi 2 años. ¿Cómo se lo voy a devolver? Vergüenza total y absoluta. Nosotros queremos conocer tu historia. Pero te acabo de escuchar por la radio. Ay, horrible. Se va a acordar. No, y ella escucha, es verdad. Igual es raro una chorra que avise. Es raro, porque la chorra no avisa. La chorra se la misma queda. Amiga que casi la atropella el... ¿El tren? Sí, casi se mueve, no pasa nada. Así que no pasa recupero nada. La vida. Recupero la vida, no ya pasa está. Nada. Una bota no le cambia una nada. Una bota no le cambia la vida. Tenemos una picada enorme, amigos, del Baquiano. En un rato se la van a poder llevar. No esta, porque queda para nosotros, sino ustedes la van a poder ir a buscar. Te damos una gift card. Claro. Y puedes cambiarla por una picadita. Exacto. ¿Qué es eso que tienes en tu casa que no es tuyo y no lo devolviste? Esa es la historia que queremos. La mejor se va a llevar esta picada. Espectacular, ¿eh? Baquiano, tu picada empieza acá. Arroba Baquiano Almacén. Con B larga. Baquiano. Con Q, U, I, A, N. Sí, Baquiano Almacén. Lo que sé, letrear ni leyéndolo pude, ¿eh? Hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y donde quieras. Es natural hamburguesear con los amigos con sabrosura. Mostaza y ketchup del mejor. Es natural elegir Natura. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. 11 y 12 de abril. Ciudad Universitaria. Un atardecer, una experiencia sensorial única. Sunset Strip, Buenos Aires. Entradas disponibles en Buena Live. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Buenos Aires. Argentina. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Produce Buena. UrbanaPlayFM.com. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo todo incluido por 50 mil pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en arroba Hierro Bodegón. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Anna, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo. Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Les cuento que ya está lloviendo en flores, ¿eh? Mira, acá en la radio todavía por el momento no, porque tenemos el patio acá atrás, el jardín, y agua por acá atrás no cae, me parece. Así que en flores sí, pero acá en Palermito no. Bueno, gracias por avisar. Palermito. Muy bien, Palermito. Bueno, hablando de Palermito. Sí, tenemos una picadaza del Baquiano que está lista para irse con uno o una de ustedes. Y está Diana del otro lado. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? La princesa Diana, la princesa con nosotros. Princesa Diana. Sí. ¿Qué hace, Diana? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos qué onda? ¿Planes para el fin de, para hoy? ¿Qué vas a hacer? No, acabo de llegar a casa, me mojé toda, chicos. Castelar y Santango está lloviendo a full. Ay, no. Ay, se vino la lluvia. Pará, igual, la duchita. Pos lluvia cuando te agarran la calle. Ay, la duchita sí, caliente. Cuando te agarra la lluvia, es la hermosa ducha más linda del planeta. Hermosa, hermosa, porque acabo de salir de trabajar en la panadería y estaba cagada de calor. Ay, claro. Bien. Bueno, así que preciosa la bajada de temperatura. Vos pones el pancito y acá tenés la picada. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver si. Vamos. ¿Qué onda? A ver qué tenés para contarnos. Claro, te pregunto. Bueno. ¿Qué fue eso que te prestaron y no lo devolviste nunca? Bueno, chicos, me da vergüenza, pero lo voy a contar. Y mi hija, acabo de llegar a la casa y le dije: poné Urbana porque voy a contar qué tengo y qué no devolví. Ay, no. Bueno, mi hija tiene 17 años ahora y esto pasó más o menos cuando ella tenía 7, 8. Ok. Pijamada en casa con sus amiguitas del colegio, que sigue con su mismo grupo, y una de sus amigas se olvidó un camisón que no me acuerdo de qué es el dibujito, de Legos. Ok. me hice dueña de ese camión. De una nena. Le robaste una nena. Le robaste una nena. No puede ser. Voy a decir el nombre completo. Alma Canales, tengo tu camisón de Lego, que lo sigo usando y me encanta. ¿Lo está usando hace cuántos años? ¿10 años? Sí, más o menos, 10. No, chicos, no, no, no. Ahora, chicos, después de la ducha, pozo, lluvia, lo tenés que usar. Hoy te lo tenés que poner. Viernes de camisón, amiga. Obvio, chicos, por favor, me quiero ganar la picada. Ay, no te puedo creer. Me encanta. Tú, igual tienes un historión. En un ratito va a votar el chat de YouTube. Así que vamos, que quédate pendiente para que mandes a tu gente a votar ahí en el chat. Claro, ustedes se tienen que meter en nuestro... Busquen a todos los que están ahí del otro lado. Métanse a todos los que están por salir al aire. Métanse en nuestro canal de YouTube o tírenle el link a sus familiares, claro, sus amigos. Métete ya y votame en la primera opción, en la segunda, en la tercera. Exacto. ¿Ok? Así ganan. Beso. Beso. Gracias, preciosa. Muy bien. Atención, se va Diana, que se afanó el camisón de una amiga de su hija. Y está Juani en línea. Hola, Juanito. Fantástico. Hola, buenas. Juanita, perdón, ¿todo bien? Todo bien, ¿ustedes? ¿Todo tranqui? Ahí está. Todo bien. Anaís está estornudando. Sí, es que Anaís está estornudando y la estaba viendo cómo estornudaba. Estornuda en mute. ¿Cómo estornudas en mute, Anaís? No sé. Pero amiga, tenés que largar todo. No, pero estoy al aire, no puedo hacer eso. ¿Eso de estornudar fuerte? ¿Como un camionero? Puedo estornudar fuerte, sí. A mí me encanta estornudar. Bueno, Juanita, escuchame una cosa. ¿Qué pasó, mi amor? Eso. Bueno, yo tengo una Pirex de mi suegra, que hace ya más de un año que la tengo. Son esas de vidrio con tapa roja. Son las bandejas de vidrio para meter en el horno. Ah, mirá. Exacto. Habíamos ido a comer por el cumpleaños de mi pareja e hizo pastel de papas. Y nos dio para nosotros para llevar a casa hace ya más de un año. Y siempre que decimos con mi pareja vamos a la mamá, sí, digo, vamos a llevar la fuente. Y siempre nos olvidamos. ¿Qué se va a olvidar? Ese grito de mi bebé, no sé si lo escucharon. Ay, justo nos olvidamos. Ay, el olvido selectivo. Y estamos así hace más de un año. Escúchame. Hace más de un año. Igualmente no nos dice nada por ahora, no sé, pero cada vez, cada tanto nos hace acordar eso. Escúchame, y te hago una pregunta. Sí. La fuente, ¿se usa en casa o no se usa? Sí, re, sí, obvio. Sí. ¡Chorra! Está secuestrada la Pirex. ¡Morena real! Todo el tiempo se usa eso. Me encanta, me encanta. Entonces, Juanita tiene la fuente de vidrio de su suegra hace más de un año y no ha sido de vuelta. Maravilloso. En un ratito el chat vota, ¿ok? Bueno, chicos. Te queremos. Gracias, espectacular la radio. Chao. Gracias, bella. Che, al final estamos hablando con toda la gente que echó chorizo. Ay, bueno, tú también, así que no digas. Tienes una escalera ahí que... Ah, verdad, tienes razón. Me había olvidado. Es tremendo. Uno, claro, uno se olvida que a veces medio... Se olvida que uno también. Tremendo. Sí. En esta línea está Juli. Hola, Juli. Chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Juli? Hola, amor, ¿todo bien? Todo bien, acá otro chorizo. Mira, todas morenas real nos llaman, todas mujeres. Diana, Juan. Ay, Dios. Juan y Juli. ¿Qué haces, Juli? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué te fanaste? Bueno, yo nunca devolví un VHS de Liberen a Willy desde los 10 años. No, amiga. Así que, bueno, me lo apropié porque ya ahora no tengo dónde devolverlo. Así que un poco ya fue. No, pero... buenísimo, de un Blockbuster. Sí, de un Blockbuster. Mirá vos. No, buenísimo. Bueno, por tu culpa cerró Blockbuster porque no le daban las cuentas y terminó abriendo Netflix. Claro. No, pobre la gente. Tremendo, claro. Tremendo lo que acaba de pasar. No, liberen a Willy, justamente liberen a Willy. Yo no lo puedo ver, pero mis viejos tienen todavía una videocasetera. Qué bueno. Y estoy embarazada, así que yo planeo que mi hijo al día de mañana vea y vea a Willy en el VHS de los me abuelos. Me parece bárbaro. Te va a explicar el origen, pero bueno. No, qué planazo. Es histórico, amiga, histórico, histórico. No, tener un VHS. Me encanta, me encanta. Bueno, mi cielo, estás participando. En un ratito bota el chat. Muchas gracias. Un beso. Nada que ver, amigos. Nada que ver con lo que voy, nada que ver con nada, pero vieron, yo soy medio así. Estoy viendo La Nación más ahora. ¿Qué contratan? ¿Todos pelados? Hay de cuatro personas que tienen al aire, cuatro cuadraditos, tres son pelados. Y uno va en camino. Y uno en dame dos semanas que va en camino. Yo no puedo creer, todos pelados contratan a La Nación más. Ay, ya va, escúchame. El chat vota, el chat de YouTube, ¿no? Hacemos encuesta en YouTube y vota el chat. Sí, va a votar ahora la gente, sí, obvio. Claro. Buscás Delicias Gourmet en Buenos Aires, en Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera, los puedes encontrar en sus 5 sucursales, en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra en su Instagram, arroba Baquiano Almacén, o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza aquí. La persona que se va a ganar la picada la va a elegir el chat. Voy a pasar rápidamente las historias para que quieran votar. Dale. Teníamos la historia, si no me equivoco, de Dayana, sí, que fue la que se robó el camisón en una pijamada de su hija hace 10 años. La amiga de su hija dejó el camisón en la casa y ella la usa. De Lego. Claro. Juani, ella, una fuente de vidrio de la suegra, una Pirex con fondito rojo. Exacto. Siempre se olvida, estaba la bebé llorando ahí atrás. Ay, baila, sí, morena real. Claro. Baila morena. Ella se robó la fuente morena de su suegra el día del cumpleaños de su pareja. Y la fuente está en uso en esa casa. Y después tenemos a Juli, que tiene un VHS de Liberen a Willy desde hace muchísimos años, y planea hacerle ver a su hija, que en este momento la está gestando, esa película cuando nazca. Así que ustedes votarán y decidirán. Increíble, amigo. La picada riquito, riquito, riquito. Es impresionante. Más canciones en Urbana Play 104.3. ¡Uy! Sheryl Crow. Esto es All I Wanna Do en Urbana Play 104.3. ¿Qué temas? Me hagan estar de vacaciones esta canción. Chao, venimos. LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's played ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. Houston, tremenda tormenta sobre el camino del Buen Aire, zona oeste. Diluvia. Uy, amigo. Sí, cielo, se vino la lluvia finalmente, ¿eh? ¿Podemos buscar algo? Atención, noticia de último momento. Somos pobres. ¿Qué? No, desde hoy somos pobres. Si ya gastamos todo. Mira, hoy es 3 de abril, ya nos gastamos todo. Todo, ya nos gastamos todo. Pero, amigos. Sí, ¿buscamos? ¿Qué estamos buscando? Gente que se le hayan cagado los planes ahora. Ah. Por la lluvia. Umbrella, esta canción el otro día cumplió años. No quiero ni sacar la cuenta hace cuánto salió. Uy, tremendo. Igual a mí me gustaría como abrir un poco el paraguas. Y buscar no solamente... Es un gran juego, Walter, tienes razón. ¿Cuántos años cumple la canción? ¿Cuántos años cumple la canción? Ah, muy bueno. Está bien, ¿eh? Bueno, lo haremos la semana que viene. Ahora estamos buscando personas que... Queremos saber cómo se sienten ustedes con la lluvia. Sí. Porque puede ser que haya gente, como yo en este caso, sí, que si la lluvia cancela los planes, yo me pongo feliz, ¿entendés? Como, sí, ay, mira, lamentablemente no vamos a salir. ¿Hay alguien que está cancelando planes en este momento por la lluvia? En este instante. ¿Cómo sos cuando llueve? Pero cuando llueve así, claro, medio zarpado. 4775-6688 y 1168-61-1043. Vos, Walter, ¿cómo te pega vos la lluvia? ¿Qué? Salí al aire, amigo. Hola. Hello, Luis. Hola. Hello. 1, 2, 3, 4. Probando. Bien, va, depende de donde me agarre. Si justo estoy con la moto, no me gusta. Tremendo, bolito. No me gusta. Tremendo. Sí. Girá con la cámara un poquito más para la izquierda. Mira. Recién vino un tiburón blanco. Se lo perdieron. Vino un tiburón blanco a llevarse unos quesitos. Tuvimos un momento hermoso. Se lo acaban de perder. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos buscando. ¿Cómo sos cuando llueve? Queremos. Hay gente que le da mucho cagazo. Yo tengo una amiga. Le mando un beso gigante a Paulita y queda. Pero no saben, cae una gota, le da pánico. Ay, tiene no. miedo, desde chica le dio mucho miedo a las tormentas, la pasó muy mal. A mí me da miedo los truenos. ¿En serio? Sí, pánico, me da miedo. A mí me encantan las tormentas, porque te cayó un rayo. Cayó un rayo arriba en el árbol de mi casa, se prendió fuego y nosotros veíamos los cables. Por acá está diciendo Sergio Martín Castromán en nuestro chat lo siguiente. Hola, buenas noches a todos. Ayer conduciendo por la ruta descubrí esta radio y me gustó mucho y ahora la enganché de casualidad. Le mandamos un beso, ojalá se quede acá con nosotros. Pregunta, ¿alguien me dice los horarios? Estamos de lunes a viernes de 7 a... 19 a 22 años. No sabía los horarios. Se confundía. Me confundí por el de 7 a 22, iba a decir, sí, por eso. 19 a 22. Che, empezó a llover en Palermo, me parece, ¿eh? Sí. Oh, no le invitamos a la gente, esto lo pusiste vos, Walter. Claro. Está lloviendo, amigos, llueve en Palermo. Son personas sensibles a la lluvia, les gusta la lluvia, odian. No, a mí me gusta. A mí me encanta cancelar planes. Si llueve, digo, es una gran excusa. Claro. A mí me encanta cancelar planes. Me parece uno de los mejores ejercicios. A mí me encanta estar en mi casa. Sí, a mí también me encanta estar en mi casa. Y a mí me encanta estar en mi casa. Es como yo, momento que tenga libre, y voy a mi casa. El otro día que fui al cumpleaños de Malena, sí, el sábado pasado, yo creo que hace 8 meses que no iba a un cumpleaños. Pero se lo juro. No iba a ningún lugar, claro, hace años. Yo a mi casa. No, está lindo, es hermoso. Es tremendo. 4775-6688. Si estás en el medio de la lluvia, si sos copiloto, llámanos. Uy, mirá, te estamos mostrando imágenes en vivo. Desde la calle. Llueve, ahora. Llueve sobre mojado. Es lindo cuando la gente se patina en la calle. No. ¿Te imaginas que vaya pasando algo? En San Martín. Así que vayan preparándose porque en cualquier momento llega el agua allá. Gracias, amigo, ya llegó. Yo sé que ya viene el olvidafter. Sí. Pero nosotros, en una época muy linda de nuestras vidas, cuando llovía, hacíamos algo que se llamaba olvidepre. No sé. ¿Y si alguien tiene una canción muy bajón para poner un temazo así tipo... ¡Hola, Hernán! ¡Hola! ¿Qué hace, amigo? Hola, Hernán, ¿cómo están, andas? Chicos? Todo tranquilo. ¿Dónde estás, amigo? Repórtate, GPS estoy actualizado. Zona Longyam. Recién me subo al auto, salí de laburo. Uy, ¿ahí está lloviendo fuerte o no? Se está alargando, mucho viento, tormenta, tipo refusilo así. Refusilos, me encanta la palabra refusilos. Al control de tele, dejen esa cámara, me encanta ir chismeando la calle. No, está buenísimo. Déjenla ahí. Estamos mostrando para los que están viendo nuestra transmisión de YouTube, para los que nos escuchan por la radio, tenemos una cámara que está enfocando la esquina de la radio, que es Rabiniani Cabrera. Exactamente. ¿Eh? Bueno, entonces... Viento terrible. Pero escúchame, bueno. ¿Y a ti qué te pasa con la lluvia? ¿Te gusta, te molesta, te pone tristón? ¿Cómo? No, me gusta. Me gusta caminar, me gusta andar sin paraguas bajo la lluvia. Ah, me gusta. Es que el paraguas es un invento del mal. Sí. Ah, sí. A mí no me gusta el paraguas. ¿No viste que el otro día salió un TikTok? No sé si lo viste, amigo. El otro día turista que vino a visitar la ciudad acá, que vino a Argentina, y estaba dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires, justo el otro día que cayó un chaparronazo. Claro, a la gente no la agarrás con el paraguas. Acá en la ciudad por lo menos somos mucho el paraguas. No, ya está muriendo. ¿Viste? Aparte siempre sale caro, se te rompe. Entonces el turista se preguntaba en TikTok y se hizo reviral. Che, acá en Argentina nadie usa paraguas. No. Mirá. Todos corremos bajo el agua. Bueno, ¿tenías plancito hoy a la noche o no? Sí, estoy yendo a la casa de una pareja amiga, que ya está mi señora ahí. Pero bueno, si sabíamos que se largaba a llover, ya lo cancelaba antes, pero bueno, ya están todos ahí. Y no puedes cancelarse, che, se me pinchó la rueda. No puedes decir, me vas. No, porque ya está mi señora con los chicos ahí, si no Y cancela vos, decís no. Que vayan no ustedes. La dejaba en banda mal, que guay. Pásenla bien ustedes. No llego, arranquen nomás. Bueno, amigo, te mandamos un abrazo gigante. Bueno, genios. Gracias. Me hacen la vuelta a casa que sea mejor. Muy bien. Ay, qué maravilla. Gracias. Gracias, amigo. Beso, mi amor. Gracias, loco. ¿Sabes qué, Walter? Buscate un... ¿Cómo es? No sé tararear. No. Un lentazo, pero no, la de lluvia. No me sale la canción. Perdón, te dejé de hablar hace un ratito porque... Have you ever seen the rain? La de Creedence. La que ponen siempre cuando está lloviendo. Claro. ¿Qué? Estoy mareada con el dolor de cuello que tengo. Ay, no, chorito. Sí, me voy a ir a la guardia. ¿En serio? Ratito, después de la olvidar. No me digas. Sí. No, entonces no bailé mucho. Por eso lo estoy avisando. Ah. Capaz voy a hacer así. Baila tiesita. Claro, tengo. ¿Cómo sos? ¿Cuándo está lloviendo? 4775-6688. A ver, hola. Noche, mi plan es dormir y dormir fuerte. Ah. Pero tengo mi perra que le da mucho miedo la tormentita y los ruidos y todo. Y yo creo que va a ser una noche difícil. Yo quería dormir. Quería mimir ella. Ay, no, claro. Quería mimir. Sí. ¿Cómo sos? ¿Cuándo llueve? ¿Te arruinó algún plan la lluviecita? A ver qué dice la gente del otro lado. Hola. Hola, chicos. Acá Leo Dalmagro. A mí la lluvia me pone de muy buen humor y a mi billetera más, pues soy Udify y los viajes empiezan a cotizar. Bueno. Muy bien. Que nos llames más Udify. Está bien. Claro, porque tenés la tarifa variable y te sube cuando está lloviendo, claro. Se dispara y de repente valen 10 veces más. Es tu momento. Es el momento, amigo, de comprarte una casa. Sí. 4775-6688. Yo estoy preparando la consola. Se viene el Olvidafter. Podemos pensar en una canción así media lluvia. A ver. ¡Subí! ¡Eh! I wanna know if you ever see the rain. Hola, Lucero, perdón, fui yo, perdón. Hola, Lu. Hola. Lu, ¿qué haces, Lu? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo tranquilo, bien, amigo? Bien, todo bien, por suerte. La verdad que estábamos con ganas de salir con mi pareja Tamara, pero al final no vamos a poder porque hace una hora más o menos se largó a llover acá en Luján y hasta se cortó toda la luz de la calle. Estamos a oscuras. Por suerte tremendo. En la casa tenemos luz. Uy, menos mal, amigo. Eso es un garrón. O sea, te corta la luz de la casa, está lloviendo y da un poco más de cagazo, ¿viste? Sí, la verdad que sí. Porque por suerte en el día pudimos aprovechar y salir y cuando llegamos a casa se largó con todas. Menos mal. Pero, ¿viste cuando ya las señales son muchas? Como, bueno, una cosa es pensar en el plan aún con la lluvia y otra cosa es, aparte no hay ni luz. Quedémonos acá tranquilos, la vida está diciendo que no. Está lloviendo. Pregunta para todos. ¿Son? El boliche acá adentro. Ah, qué lindo armarse bolichito con la pareja. Te abrís un vinito. Claro. Hay vinito, tengo luces, tengo todo. Ah, muy qué bien. Qué lindo. Ese parece un planazo. Estamos festejando los 3 meses. ¡Oh! ¡Qué lindo! Los mejores meses del mundo, amigo. Hoy se celebra. No, sí, claro. Como conejo de paja. No. Esa fiesta dentro de casa me parece el mejor plan en este escenario de que estamos hablando. Sí, 9 meses más tarde. ¿Eh? ¿Por qué nosotros siempre dice queríamos, eso? Nosotros queríamos que llueva y se nos dio. Vamos. Qué bueno, la verdad. Así que tenemos el plan perfecto. Un éxito total. Felicitaciones, amigo. Gracias, chicos, nos vemos. Chao, un abrazo. Rosquete. 4775-6688 y 1168-61-1043. ¿Cómo sos cuando llueve? ¿Te gusta la lluvia? ¿No te gusta? ¿Te agarró ahora? ¿Te cansé? ¿Qué? ¿Qué? Se me mojó el chupín, no me lo puedo sacar. Necesito ayuda urgente. Vení a revenir y Cabrera, que tengo una cámara, te lo saco en vivo, amigo. Moneticemos este momento. Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Anaí no se puede reír porque se ríe y le duele la espalda. Chicos, está tiesa, es lista de Lázaro, de lata. Lista de... Te quise gastar y no me salió. Es la unión entre el cuello y la cabeza, por eso me asusté. ¿En serio? Ah. Sí, sí, sí, sí. Empezó como a latir. No, telatelano. No, como la publicidad que sale, viste, a la noche, estás comiendo, telatelano. No, en la cabeza, No, viste, yo no sé por qué te ponen eso. Tenés la otra que escupe sangre, tenés otra que te muestra las uñas, que está yúdica. Ay, no. Tenés la del telatelano, no se puede creer. 4775-6688. A ver. I wanna know. Have you ever seen the rain? Yo soy de Mendoza y en Mendoza tenemos en promedio 350 días de sol anuales. Entonces es como que cuando llueve es un recontraevento, nadie sale. Por más que caigan tres gotitas, porque acá en Mendoza llueve 15 segundos y chau. Pero es re lindo cuando llueve. Qué es lindo. Re bonito. Qué lindo. Salvo que se largue un super chaparrón para el que no estamos preparados, obvio. Claro. Pero... hermoso. La tierra del sol y el Malbec. Qué lindo Mendoza. Es mi provincia favorita. Vamos a manifestar ahora solamente en menos de tres minutos hacer el programa alguna vez desde Mendoza. Ay, re sí. Con el equipo completo, tele equipo y completo, radio. Todos. Sí, nos vamos todos para Mendoza. Todos para Mendoza. Sí. Re estoy. Si acá la radio no nos manda, yo voy a conseguir financiamiento privado. Y hacemos lo que nos dé la gana. Y no vamos a ir a algún lugar. Nos pedimos una semana de vacaciones y de última hacemos el programa de allá. Me encanta. Verán. 4775-6688. A ver quién está del otro lado. Mientras tanto, te cuento, busca soluciones gastronómicas personalizadas en Martín y Mann. Ofrecen opciones desde desayunos de trabajo hasta festivales y celebraciones especiales. Sus productos son 100% artesanales y de alta calidad. Cuentan con servicio de catering, logística para que todo sea un éxito. También los puedes visitar y probar sus productos en mi ventanita. Esto queda en Roosevelt 5415 en Villorquiza. Y si quieres saber más, te contactas con ellos porque la calidad y el sabor hechos con amor están en Martín y Mann. Espectacular. Martín-Imán en todas las redes sociales. Increíble, amigos, seguimos con esto. A ver, ¿quién está por ahí del otro lado? ¡Hola! Liz. Bueno, yo soy Tim Ani. Un amigo DJ toca a más o menos media hora de mi casa. Y se largó a llover y me puse tan feliz. No, no, a mí la lluvia me encanta y... yo qué sé, me da muchas ganas de quedarme sola en casa toda la noche, mirar alguna peli, boludeces en YouTube. Y que nadie moleste. Obviamente acompañada de un buen tronchatoro. De un tronchatoro. María dice, no escuché el final, perdón, chico, del mensaje. No pasa nada. Eso es su privacidad. Es su vida, su elección. No, claro. no es apología no. Al tronchatoro. Justo vos la otra vez nombraste a Matilda, ahora salió tronchatoro. Todos los días pasa algo. 4775-6688 y 116861 1043. Tampoco es que está lloviendo tanto acá en Palermo. No. Está lloviendo, pero no es que está. Ahí está la esquina y. Zarpado. Che, tenemos una cámara en la esquina. Si alguien quiere venir a la puerta del colegio que está en Rabinán y Cabrera, pueden venir con un cartel. Y pueden venir a decir, chicos, los amo. Ay, pero bajo la lluvia. Egresados 2026. Para mí tenemos que hacer esto del cartelito en la esquina. Carteles. No hoy porque está lloviendo. Pero pueden venir con carteles. Claro. Un peligro, van a venir algunos con muerte al o lo que sea, ¿viste? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, lo mío fue un planazo. Toda mi familia se fue a la costa. Mi novia también, así que quedé solo en casa. Y nada, hoy me hice una pizza. Después voy a ver si me tomo alguna cervecita o un fernecito. Qué bien. Así que planazo con lluvia, solo en casa, disfrutando y viéndolos a ustedes. Les mando un abrazo. Hermoso. En este preciso momento y con este hermoso mensaje, son las 21:21. 21. Tronchatoro. Mavinga, tronchatoro. Tenemos que hacer un... tenemos que hacer como un... como un... como una, no sé cómo decirte, como una... como un canto gregoriano que sea tronchatoro, mavinga. Son las palabras clave de este programa. En este momento nosotros respiramos profundo. Y pedimos un deseo, mi cielo, que esta lluvia se lleve todo lo malo, que limpie las malas energías que estaban estancadas con esa humedad. Es que,

Todavía no. Buena pregunta, ¿eh? Yo también me he quedado con la curiosidad. Le cuento a la gente, hay una cámara de la ciudad, bueno, o sea, de la policía que me está apuntando hacia adentro de mi casa. Claro, invadiendo la privacidad. Me di cuenta el otro día y dije, que no sé, que también Feria ahora debe estar escuchando. Claro, que alguien llame a alguien. No sé si llamar a la policía, che, hay una cámara que está apuntando... A mi casa, a mi privacidad. No sé, bueno, todavía no, amigo, sigue apuntando y este fin de me voy a poner en culo. Así que en el centro monitoreo me van a ver la raja. Pero ahora por la raja de tu falda yo los estóparan, ¿no? Sí. Nosotros somos estúpidos. Están los estopes y los estúpidos. Podría ser. Bueno, pará, tenemos regalos. Atención. Ay, chicos, la picada de Baquiano. Muy bien, ¿quién se la va a llevar? A ver. La picada se la lleva. ¿Con cuánto porcentaje de votos? Ya mismo te lo voy a decir. Hace un ratito tenía como 48% de los votos. Teníamos Diana, que se afanó el camisón de una amiga de su hija. Juani, una fuente de vidrio de la suegra. Estamos hablando cosas que te afanaste alguna vez de alguna amiga. Que te la prestaron y no las devolviste. Claro. Claro. Y Juli, que tiene un VHS de Liberen a Willy de un blockbuster. Y la ganadora de esta noche es Juli. Juli. Con su VHS. Muy bien. Claro que sí, Juli. Con el 45% de los votos. Picadaza. Gracias, amigo. Lo del chat por votar. Los queremos un montón. Gracias por estar ahí siempre. O una la picadaza, o si no también pueden llevarse, bueno, una gift card de El Baquiano. Así que les amamos. Gracias, Baquiano, la verdad que son muchas gracias. Capos. Les amamos con todo nuestro corazón. Que amigos, también se lo olvidaste de Anaís una. Que espero que se te pase el dolor del cuello. Te amo con todo mi ser. Gentlemen, olvidaste. Se te pasa el dolor de cuello, pero con ese mensaje del niño es como un amor, pero de cuello uterino. otro dolor de cuello distinto. Tremendo. Amigos, bienvenidos. Apagate todas las luces, no sé quién está en el control. Apagate todo, relámpagos. Tirate musiquita, amigos. Hasta las 10 en vivo, mezclamos en vivo. Arrancamos con los Crystal Waters. Esto es 100% Pure Love. Pure Love. 104-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 alive, and I'll be by your side. I've come to take you there, show you how to care. Just be aware that you'll have to share. I want you love. ¡Olvidaste! ¡En sí, el Ludify! Sí, sí, ¡vamos! ¡Sí, sí! Esto se lo olvida hacer todos los días. Todos los viernes de 21 a 30, 22 ponemos música y me terminamos la semana así. Me quedamos en vivo, mirá, posta. Claro. Cosas. Primero, ¿qué? Fotos de ustedes con el streaming, con la tele de fondo. Claro. Bueno, tapate la cara, ponete una almohada de lado. Oh, no, mostrame la sonrisa. Una mascotita. ¿Cómo claro. me pone esto? Ay. Lluvia, relámpago, tormenta y olvidar. ¿Qué programón? Tormenta electrónica. ¿Qué programón? Electrónica. Tormenta electrónica. 1168611043. Yo sigo con el llavero en el. ¿Dónde? La. Para todos los que están buscando una casa, para todos los que se quieren mudar, sonido de llaves. Muy bien. Esas son las llaves de tu casa nueva. Visualízalo. Manifiéstalo. Ahí va. ¡Ey! You 1168611043. Queremos fotos, queremos audio a ustedes. Queremos saber cómo pasan este Olvida After, cómo le abren la puerta al fin de semana con nosotros, aquí en Urbana Play 104.3, así que manda tu fotico, pues. Págate la luz blanca, el esto. ¡Sí! ¡Sí! Hiciste arrancar el auto, se te mojaron los platinos, fuiste a cruzar la esquina, se te enganchó la ojota y se te cortó la tirita del medio porque había mucha agua. ¡No importa! ¡Hoy arranca Olvida After, papá! ¡No, te amo! ¡Perdimos este audio! 11-68-61-143, dale, que queremos audios. Gente gritando, gente... Me di cuenta de una cosa. ¿Qué? A ver. ¿Qué? Claro, una tormenta gusta es facha con el pijameta y a la camita. No, oh, pijameta en la camita. Bueno, ¿qué? Me di cuenta que si no puedo mover la cabeza no puedo bailar. Y no. Es como que el resto del grupo puede bailar, no, pero... Es que la... Me lo imposibilita. La columna, obvio. Es como... Ven, ¿quieren ver a alguien tieso? Hermosa, como siempre. Pero tiesa bailando, Anaís Castro. Hoy chiquitito, si no baila la silla. Sí, acá. ¡Ey! Acá. 11-6-8-6-1-7-4-3. ¡Salen de saludos! Oh. ¡Olvidaste! ¿Pero cómo te...? ¡Oh, my God! ¡No! ¡Soy Elena! ¿Elena? ¡Feliz cumpleaños, Elena, mi amor! No. Oh, ¡feliz cumpleaños! ¡Elena, no! ¡No! ¡Feliz Elena, cumpleaños para Elena! No. Eso, qué bonitas, pues. Ah, estoy remezclando. Tuki. Sí, viejito, sí. Tuki. Bueno, Anaís con el dolor de cuello, yo con el dolor de garganta. No hacemos una, pero bueno, nada, la vida sigue y la fiesta sigue. La... Esa es mi vieja. Estamos todos bien. ¡Olvidaste! La vida sigue, gorda. ¡Ay, un bebé! Bienvenido ese bebé al mundo. Dale, Pochi, que llueve. Es viernes, dale, dale, sí, dale, sí, rompela sí, toda. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Qué lindo ese bebito que nos mandan una foto. Ay, no, 6, una 6, cosa. 6, 1, 2, 3, ¿eh? Que Dios bendiga ese gordo. Si quieres subirte una story a tu Instagram. Desde tu casa, nos etiquetás arroba, olvídate de todo, 104.3 y la chequeamos y la vemos en un rato nada más. Esto es Jonas Blue haciendo Edge of Desire. Dale, pues dale, olvídate. Dale, dale, dale. Se chiflita. Ahí, ahí, ahí, ahí. Lo que estás mezclando me parece muy espectacular. Madre... Ahí, ahí, ahí. ¿Quién está por ahí del otro lado? Tic, tic, tic, tic, tic. Desde Buenos Aires. Esperando las Pascuas. Sin un peso. Oh, mi amor. Abrazo, amiguito. Ay. ¿Tenés eco, Walter? Hace mucho que no tenemos eco. No sé si lo tenés por ahí. Me gusta cuando decíamos cosas con eco. Con eco. Pero si tenés, si no tenés, no. No qué bonitas esas sonrisas. Qué bellas esas familias disfrutando del Olvida After. Desde Buenos Aires, Argentina. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, para todo el mundo. Esto es... ¡Claro! ¡Olvida After! ¡Olvida After! ¡Ey! ¡Qué lindo! Tiene nombre futbolista este, ¿eh? Sí. ¿Qué hace acá en la radio? ¿Qué hace acá en la radio? Tiene nombre futbolista. Desde Buenos Aires. Argentina para todo el mundo. Anaís Castro. Diego Poggi. Y todos ustedes. Ah, ah. Estamos como los boludos cuando descubrieron el fuego hace 80 millones de años. Nosotros descubrimos el delay. O el helio. El helio. El globito de helio. A ver cómo suena. A ver cómo suena. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hola, olvidaste. Los amamos. Beso, mi amor. Beso, beso, bonita. Beso, bonita. A ver. A ver, a ver, a ver. Mm. When I'm nowhere near the edge, just let me know. Can you be the one to hold? Es canción de viaje egresados esta, ¿eh? Muy 2024, 25, 26. Qué linda esa familia, ¿eh? Bariloche, nos vamos. ¡A Bariloche! ¡A Bariloche! moro. Un fotito ahí con una birrita, ¿no? Abierta. Saluchi, con una vinito. Copa. Muy bien, amigo. Gracias por estar del otro lado. ¿Cómo se copa la gente con lo que le pedimos? Ay, son hermosos. Son lo más. El primer día que vinimos a la radio, yo tuve un poco de miedo. Dije, nadie nos va a mandar una nota de voz, nada. Sí. Porque claro, el programa se basaba en eso. Que había otros programas que pasaban y estaba Majo, que ponía música, estaba buenísima, pero no, claro, no mandaba tanta gente mensaje porque era un programa de música. De música, claro. Y aparecimos nosotros. Y ustedes de repente dijeron, ¿sabes qué? Sí. Los primeros días igual estaba, viste, costado. ¡Ay, sí! Tirábamos algo. ¿Y estos extraños quiénes son? Claro. Pero pues se ocuparon. Son lo más. ¿Qué temazo, eh? Dale. Pero cómo no nos vamos a copar con ustedes si son la mejor dupla del mundo mundial. ¡Nos amamos! ¡Claro! Fer, sí. Ani, ¿pensaste en hacer música sí. para niños? Te va a ir súper bien. Besos. Besos, queremos. No es una mala idea, ¿eh? Me gusta la idea. Pasa con un disco para niños. Podría ser, podría ser. Sí. Hola, chicos. Yo tengo un elefante. Sí. Que se llama Trompita. Yo tengo un sapo que se llama. Puse yo, permiso. Igual me viene portando bien, ¿eh? Le mando un besito a Solcito Lillera que nos está escuchando, ¿eh? En este preciso. A ver. Que salta y salta por todo el jardín. Me van a rascar. No tiene cola y es de color verde. En ese caso siempre salta así. Dale, dale, dale, dale. Sí, sí. Cuando la nueva fecha de Ani cantando. Ay, bebé, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. 11-6861-1043, estamos mezclando en vivo. La musiquita suena hermosa. Escuchen. Viernes a la noche. Tenemos una misión, ¿eh? ¿Qué misión? Tenemos una misión todos juntos. Sí. El año que viene. Sí. Dieguito. Sí. Tiene que pinchar música en una casita de Lollapalooza. Y vos tenés que. Y yo tengo que cantar en uno de los escenarios. Va a ser así, amigo. Es una misión que tenemos todos juntos, ¿eh? Camino a Lollapalooza 2027. A mí me encantaría tocar en una casita y Martín Fierro. Ah, todo, todo. Nosotros queremos todo. Aunque sea un. Están locos, lindos, qué lindo. Anaí, no te muevas mucho, se me vas a sacar el cuello del lugar, por favor. Ay, te queremos sí. en una pieza. Mirá, ay, cuídate, belleza. Mira cómo te cuidan. ¿Sabes que son lo más lindo del mundo? Mira cómo te cuidan. Oh my God. Oh my God. Aunque sea Martín Ferro, chocolate, algo. Ventura. Rocío Guiraudías. Rocío Guiraudías. Qué rápido que sos, Walter. Es una máquina. Los tiene ahí, ¿eh? Desde Buenos Aires. Dale, dale, dale, Pochi. Sí, súbemela, sí, sí. Papá. A ver. ¡Oh! Dale, Dieguito, dale, es tu momento, es ahora, es ahora. 3, 2, 1, va. Qué nochón, ¿eh? Conchón. No, eso no. Le mando besitos a mi amiga Lari Bachino que nos está escuchando con su mami. Besos, mi amor. Y yo diciendo estas barbaridades. ¿A vos es te que parece? Es un ordinario. Imposible no coparse con ustedes. Son lo más, chicos. Besos. Bechito. Beso. Pe. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. viernes. Llueve. Refresca la noche. Epa. Musiquita en Urbana Play. Vale, viernes a la noche, poción de mix y Mr. Tortícolis. Mr. Tortícolis. Conchale, me duele. Mr. Tortícolis. Dale, dale. Aventura, aventura, sumate al olvidaste. La gente está re en pedo. Dale, ahí viene. Chicos, el año que viene Lola de ustedes. Y además no se olviden del Martín Fierro de Radio. No. O de que se copa todo. Hola. Mira ese gatito, Cupé, qué bonito. Me encanta cuando... Ahí en la pantalla. ¿A dónde en gatito? Ahí. ¡Ay, qué lindo! Mandan fotos con sus gatitos, me encanta. Pensé que había entrado un gatito acá a la radio. No, Gutiérrez no vino más, ¿viste? Antes había un gatito que venía a la radio. Sí, Gutiérrez. No sé dónde, ¿a dónde estará? Está en su casa, ese gato tiene casa. ¿Vos sí? Sí. Tiene collar, ¿no? Sí, ese gato tiene casa. Una gana que haya un perro acá en la radio, no sé, boludo, lo cuidamos entre todos. Sí. Perro de la calle, a la mañana. Esto es Michael Gray haciendo... You make me feel. Ya mezclo casi sin mirar, ¿eh? ¡Esa! Sí. Vamos, este viernes de lluvia. Acá en Loma de Zamora estamos haciendo un asado. Abajo de la lluvia. Vamos. Y bailando con ustedes, hermosos. Uy, no, un beso para Delfina, mi ahijada, que está acá, en el medio de la lluvia. No, chicos, están haciendo un asado con paraguas, los amo. Nos mandó una beso foto. A todos. Es posta, ¿eh? No, qué capo. Estamos poniendo en nuestro canal de YouTube la foto de ellos. Dale. 3, 2, 1, va. ¡Ey! ¡Qué bonito, eh! Súbitelo, gualo. A ver, a ver. You make me feel. You make me feel, you make me feel, and I wanna play. Ay. Un poquito de música disco. Música, música disco. Ah, sí, música disco. Claro, obvio. Ajá. Que no con lluvia, sin lluvia, es viernes, arriba. Es viernes, mi amor. Besos para todos los Udifies, Cabifies, Didis, Uber que nos escuchan. Hola, motoquero. Hola, pedido Yayacero. Hola, Rider. Más de lo más. Acá solo en casa, agitando, moviéndome con ustedes. Gracias, amigo. El loro me mira, no entiende nada. ¿Tenés un loro? El loro. Ay, no manda la foto. Tenés un lorito, bebé. Este es un programa muy inclusivo. Hablo con los loros. Ay, Dios mío. Mira el canario. ¡Pasó el loro! No, que me duele. ¡Olvídate! ¡De todo! Es tremendo porque el loro ve y escucha todo. Un día va a repetir, ¿eh? Va a repetir aquí en Metro. Pero en casa, más amigo. Vale, más vale. ¡Ojo! El loro sabe. El loro sabe todo. El loro sabio. ¡Hacking to the priest! ¡The sí. High priest! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Quita la lluvia! ¡Troncha toro! ¡Qué bonita la lluvia! Está lloviendo, ¿no? Acá sí. Tronchatoro. Ahí, ahí. Uya. Creo que estoy mezclando. A ver. Guau, guau, Pochi. Guau, guau. Y acariciame. No, no, bueno, pará. Bueno. Pórtate. Bueno, Rabinel Cabrera. Ay, vine con la bicicleta. ¿Quién me puede llevar a mi casa? ¿Viniste con la bici? El loro. ¡Ah! ¡Ah! Este lo puse yo. Esta me gusta muchísimo, Dieguito. Sí. Conchale, qué rabia, vale. Si quiero bailar bien. Si auspiciás el buquebus, ¿sabes cómo te la canto? ¡Buque! Pero como no auspicia, no vamos a decirlo. Dale, chicos, acá disfrutando el programa con mi amigo Pato. Un saludo. Hola, Pato. Hola, Pato. No lo decimos. No, ahí. Voy a cantar la canción como es, pues. Cada vez que lo diga lo voy a bajar. No, pero ¿qué dice Bulebu? Ah, ok. Claro. Bubalú. Lenurrios, hoy. Hola, Lenurrios. Viernes de lluvia con el Olby Water. ¿Y el Olby Walter? Ajá. Salame y pan. Ay, ya nos vamos. En un rato. Más o menos. Rato, ¿eh? Dale, dale. ¡Oh! Ajá. Ajá. Es re triste. Si ustedes viniesen al estudio, estamos con auriculares, es una silent party. Estamos gritando acá, dale, y después la radio, el estudio está en silencio, nosotros dos locos gritando. Dos viejas locas. Vamos a bajar la música y van a escuchar el sonido en tiempo real de cómo nosotros estamos acá agitándola. Dale. Buque. Ajá. Claro que sí. Buque. Ajá. Eso es lo que escuchan nuestros compañeros acá. Re triste, boludo. Ay, es espectacular. Es espectacular. Si un día llega a salir la capela de este momento nuestro. Ay, no, es un espanto. Otra vez, ¿eh? Dale. Está, sí. Oh, 11-6-8-6, jaja, 104-3, pum, pum, dale. No volví. Chicos, ¿cómo andan? Bueno, ahí en vigilancia les dejé unos huevitos de Pascua para Dieguito y para Anaís. ¿Cómo puede no, ser? ¿En serio? Ay, pero ¿quién fue? Digamos el nombre. No, bebé, gracias. Ah, mirá, nos dejaron los huevos abajo. Qué genia, son unos divinos. Pero la gente. Para la próxima que suba los huevos. Fix computación, pero la próxima que nos traiga los huevos acá, hasta arriba. Se fue a ir del estudio. Fuiste bola que lo dijo. ¡Wey! Me gusta esta, ¿eh? Dale, Mr. DJ. 11-6861-1043. Hey. Hola. ¿Quién? Bruno Mars. Viernes. Gracias, viernes, bebé. Acá con Lauti en la fila del automac. ¡Oh! Planazo. Hoy no comer carne no es lo indicado. Mira, manda la foto. Ay, manda sí. La foto del automac. Los amo. Pedite una triple solo queso, amigo, por mí, por favor. El Lautimac, no es Lautigram. Lautimac. Vamos, boludo. Acá bailando al ritmo de la música con ustedes. Son hermosos, chicos. ¡Beso! Subí. You know what to do. Hey, Mr. DJ. Es increíble, Tiesa, se va a la guardia en dos minutos, pero está bailando igual. Toda tullida. Toda tullida bailando. Toda tullida. Toda tiesita. Sí, me puede, me puede. Parece que está con un cuello ortopédico. Sí. Pero siempre se dice. Sí. Uy, mirá una picada desde la cama. Del... Uy, qué maravilla. Qué bien. Opin, ¿se olvidaste? Choronigel, calma el dolor. Choronigel. Escúchame, estoy esperando mi video, el de mi amiga que se casó con Joana. Joana Casamento, de Casamentos de Lujo, que hizo el video de cuenta regresiva con Choroní, ¿eh? ¿Qué te hizo? Te puso el otro día en un casamiento. Ay, la amo, Dios. Muy bueno. Gracias, Gatiku. Del cuello, yo. Subí. Ay. Subí. Dale. Me encanta esta canción. Es un temazo. Mira, otro bebito. Bienvenido al mundo, bebé. Olvidator. Acá nosotros no somos Mercedes, somos Renault. ¿Es verdad? Cada vez que diga esa palabra, vamos a decir Renault. Desde México, saludos. Celebrando aquí el cumpleaños de mi perrita. De Jesús, pensé que iba a ser. Runa, saludos. Ah. Mira. Y con el mejor DJ que podría no haber pagado. Por... Está celebrando su cumpleaños perruno. Nos mandó la foto. Ese perro está sonriendo. Hay una torta perruna, hay velitas y nosotros estamos de fondo. Ay, no lo puedo creer, nada. ¡Feliz cumpleaños, bebé! ¡Who let the dogs out! Wow, wow, Pochi, wow, wow. Vení y acariciame. ¿Qué? Tralalero, tralala. Un tiburón con zapatilla que se llama Tralalero, tralala. No, ahora está la fruta y novela, ¿eh? Hay que buscar a Banana Negra y ponerlos ahí. ¿Banana Negra? Sí. Ya vas a ver, se vino el baile de la momia. Sí. Con Choroní. ¿Quién te quita lo bailado, Ani? ¿Quién me quita lo bailado? ¿Quién me quita lo bailado, bebé? Nadie. Estamos en vivo, amigos. Oh. ¿Qué es eso? Nah. La momia es más fuerte que el acero. Vos no conocés Titanes en el ring. No. Tremendo que no conozcas Titanes en el ring. Protege a los buenos. Era la momia, parecía la momia, parecía esta canción. Ay, no quiero que nos vayamos. Estaba buena la noche. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Qué hacemos? Una más. ¿Qué hacemos, bolito? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Qué decir? ¿Bueno, una más? ¿Estamos por una más? Que ponga los huevos arriba de la mesa, loco. No cuesta nada. No, Tizi, pero por favor, mirá que... Tizi, por favor. Qué guarango que sos, papito. Dios mío. Una más, un poquito más. Of the night. Hoy la nombraste. Buen tronchatoro. Rick, cómo extrañamos a Corona. Por eso la pusimos en una canción. Esto es Corona con Sean Fern haciendo The Rhythm of the Night. Control central estuvo nuestro querido Tanito. Estuvo también en el Switcher Master nuestro querido Fede Totem. En la dirección estuvo Juan Costa, en la iluminación estuvo Fede Agostino, en el grafo estuvo Mayra Ferrari, en la robótica estuvo Jorge Sánchez, en la producción Marina Racitti. Te queremos, Marina. ¡Hola, Marina! ¡Sí! ¿También quién estuvo acá? Claro que sí, en la producción estuvo Malena Noel, está Walter Rojas en los controles, Fran Freni en las redes sociales, sí. Y Pau Cuitiño en la técnica. Y estuvo Christopher por ahí con nosotros también. ¡Ay, que nos trajo el cafecito hoy! Christopher Domínguez. 3, 2, 1, ¡va! Retiste bailando nosotros en la tele. A mí me divierte. La momia. La momia. Luchador sordomudo. ¿Qué dice? Sí, el Titanes al ring. Buscate el video de Titanes en el ring de la momia. Claro, Oscar. Sí. Amigos, que tengan un gran fin de semana. Sí. Los queremos mucho. Abríguense. Acuérdense que los que tienen planes mañana al aire libre, un busito, una cosita, porque viene el vientucci. Nosotros nos vamos despidiendo de poquito. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de tú. Hasta el lunes. Chao, pe. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Turismo City, paga menos por viajar. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip, llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo, Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En Modo Barista encontrá todo sobre café. Café de especialidad, máquinas expreso, molinos y mucho más. www.modobarista.com. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En Urbana Play.